damos los últimos detalles a esto de arrancar un programa como corresponde, les decimos que estamos nuevamente con Soy Tu Padre en el programa número 31 acá en Cíclope Radio. Nos quedamos hasta la una y hoy sí, esto ya lo dijimos muchas veces, pero hay que decirlo porque parece mentira, ¿no? Pero hoy sí somos los tres, estamos los tres. Again, señor Gustavo Sala. Pero yo me voy, perdón. Bueno, no, boludo, no. Pablo, gracias. Me estaba presentando el señor Javier. Sí, dice, sí, bueno, sí, gracias sí. A vos, Javier. Pablo, bienvenido, gracias a todos. No, y, Gustavo, por favor, bienvenido a vos. Bueno, es un gusto estar acá en esta noche de verano. Efectivamente. Bueno, sí, de verano, primavera, lo que vos quieras, pero una vez más, los tres juntos, té para tres, decía Cerati, podríamos tomar un té esta noche. Se me ocurre, aunque no lo sé. Yo podría comerme una pizza, bueno, no cené. Bueno, pero vos, Pablo, sos un cultor de los tés, ¿no? Hemos tomado en tu casa infinidad de tés y siempre cuando uno pide un té viene la pregunta, ¿de qué sabor? Y yo qué sé, flaco, los tés son los tés, no me jodas. No, ojo, yo no hace mucho que incursioné en esta cosa de meterse bien en... ¿Qué es esto? Porque no es el té La Virginia, el té Green Hill o el té de Boldo. Sí, más o menos lo mismo. Yo siempre pensé lo mismo, pero no hace mucho yo empecé a encontrarle la vuelta. Para mí igual todos tienen gustos saumerio. El resto de los té, que no son los clásicos, sí, son como saumerios de distintos olores o gustos. Yo lo que no sé... Pero tienen lo suyo. En el universo de los tés es... ¿Cómo es el procedimiento exacto o correspondiente o conveniente de la introducción del saquito? ¿Cuánto conviene dejarlo? Si hay una cantidad de segundos recomendados. Lo aplasto todo hasta que hasta lo hago, lo esponjeo un cacho. Y lo que no tomás no es té. ¿Cómo no? Por ende. Y el té se tiene que tomar en determinadas condiciones. Ya apareció. Porque viste que hay gente, yo vi gente tomar el té, digamos, con el saquito adentro y se lo mete en la boca con el saquito siempre adentro de la taza. Yo soy ese. Yo soy aquel. A mí me has visto hacerlo. Pero yo llegué a tomar té de dulce de leche. Asqueroso. ¿Quién no tomó té de dulce de leche? Bueno, grito, yo hace poco no los conocía. Peter Frampton nunca tomó té de dulce de leche. ¿Sabés que no? Justamente Peter Frampton cuando vino acá, hace 6 meses, 7 meses, tengo de muy buena fuente, sí, la fuente que de la está fuente del Mozo, claro, en Congreso acá enfrente, sí, y la que llevaba el té, que tomó té de dulce de leche porque le dijeron probá que es una rareza. Mirá vos, una rareza de Argentina. Claro, solo acá vas a poder. ¿Sabés que había hace un tiempo que era buenísimo un café Fort? Forte. Café Fort. Fort de Felfort. Sí. ¿Sí? Estaba ahí por Callao y Santa Fe a un par de cuadras. Pero de estás ahí hablando de un local. Un local que era Café Fort. ¿Y qué pasó? Que vos ibas y tomabas lo que querías, ¿no? Por supuesto. Y entre las opciones tenías el café con golosina adentro. Un turrón Namur. No es una boludez esto. Un cabya. No. Claro, podías. No sé si estaba el cabya como la opción. Pero por ejemplo, un café con Jack. Con Jack Palance. Jack, el chocolate que viene con este... Con Jack Daniels. Con muñequitos con adentro. Jack Skeleton. Con el chocolate. Te metían el jugo. Bueno, ese es otro universo de discusiones que divide aguas. ¿Qué cosas admite el café de ser introducidas y mojadas? No, porque uno puede pensar a priori en las habituales, una factura, una media luna. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mojar el sándwich de miga en el café con leche, en el cortado, y quizá para alguno puede ser una curiosidad. Y hay gente que puede mojar un sorrentino. Yo no mojo absolutamente nada nunca. No, las cosas hay que mojarlas. No, yo no mojo nada. No, ¿sabes por qué? No, a mí igual me gusta el blandengue que se produce cuando mojas una media luna. El blandengue y el calentengue, porque también calentás. El blandengue y el calentengue están buenos. Bueno. El problema es que cuando vos haces el calentengue, tenés el friengue del caféengue. O sea, flaco, pero vos que tampoco lo vas a dejar una hora. No, pero a mí el café me gusta muy caliente, que no se pueda tomar. Si se me enfría un toque, ya no lo puedo tomar. Y cuando vos haces el calentengue, lo enfriás. Porque estás introduciendo algo frío. No estás metiendo un helado. No importa, pero una media luna está fría. Al meterla, el café se enfría si vos le pones café, digamos, le pones, por ejemplo, leche fría. Por eso yo no tomo, viste que por eso yo no puedo disfrutar de esta cantidad incontable de gustos que tiene cosas como Starbucks, esas cosas que te dan café de no sé qué, café de esto, el irlandés, el no sé qué sorete. Yo no puedo tomar porque todo lo que le ponen enfría el café. Bueno, vos, si te gustan las cosas muy calientes, deberías haber ido a Montevideo, lugar del que acabo de llegar hace minutos nada más. Ay, el viajado. Tampoco están viajados. No me fui a Berlín, no me fui a Toronto, no me fui a Cannes, me fui a Montevideo acá a 2 cuadras. Pero, por ejemplo, ahí tiene una particularidad entre el universo de los bares de Montevideo, Uruguay. Te obligan a que te quemes la mano, los dedos, cuando pedís un café, un cortado, porque te lo traen en ese vasito que no tiene ninguna agarradera. Bueno, el problema ahí no es que el café está muy caliente, sino que el pocillo, el recipiente donde te lo traen es malo. Un vasito de vidrio normal. Sí, lo que tiene es lo que dice, que transmite mucho el calor. Claro, pero digo, capaz que al montevideano le gusta que se quemarse la mano. Ahora, ustedes saben, acá hay gente que lo hace, pero saben que existe en España, mucha gente toma el café frío. Sí, claro. El café frío con cubito de hielo. Ah, esa es más complicada. Con cubito de hielo. Bueno, después está el frappuccino. Bueno, que son variantes del asunto, ¿no? Ahora, yo una vez tomé dos sorbos de café con cubitos y me cagué hasta las orejas instantáneamente. ¿En el momento? En el momento. Qué feo cagarse por las orejas. Hice, pero además fue, no, hasta las orejas. Vas en el 60 y va saliendo la caca por la oreja. Hasta las orejas, bueno, que es una cuestión de nivel, además. Incluye las orejas. Tomé un sorbo instantáneamente. Un desecho tóxico y abundante. Porque sí, te... Con razón, vos siempre que vamos a un café te pedís la mesa que está al lado de los baños. Y sí. Para tener como, digamos, estar al toque del inodoro. Si tengo ganas de tomar el café con cubitos, es un hecho. Pero bueno, el tema que en Montevideo... Lo tomo en el cubículo. En Montevideo te quemás. Te quemás, no como persona, sino te quemás literalmente la mano. Porque no hay forma, ¿no? A menos que tengas un recurso, no sé, agarrar una servilleta, envolverlo, ponerte un guante... y hablando de Montevideo y en ese café, porque estaba en uno de los tantos cafés que estuve 4 días, incluyendo hoy, en Uruguay, estaba en un café, una cosa que tiene que ver con dos, que me pasaron y dos consecuencias. Tomando el cafecito, quemándome con la mano, como te digo, y de la vidriera a la calle, en el centro, ahí en la avenida 18 de Julio, la avenida principal o una de ellas de Montevideo, unos contenedores de basura, pasan tres chicas. ¿Bonitas? No sé, eran tres pendejitas ahí de la calle, roñosas, cirujas. Tres cirujitas. Miserables, así, encima negras, pobres. Bueno, una tristes. Un asco, lamentablemente. ¿Lesbianas? Seguramente. Aunque tenían pinta. ¿Zurditas? Todo, comunistas y lesbianas. ¿Hippies? Bueno. Y tiran como una chispa, hacen algo, tiran adentro de la basura. Una y chispa, se van. Un fósforo, algo, tiran algo. Sí. Se van y empieza a salir una humareda. Y la humareda promueve un fuego. Y empieza a generar... una importante combustión. Y la gente que estaba en el café, los mozos, desde adentro se veía perfecto porque estaba enfrente. Uy, che, mirá cómo está ardiendo, llamen a los bomberos. Y empezaba a arder. Y para mí fue un espectáculo, estaba viendo una película gratis. Porque empecé a tener, no sé si un morbo o algo, ganas de que eso explote, se vaya toda la mierda. Y encima vi otro al lado, ¿no? Y digo, uy, seguro que lo agarra, se caían pedazos de plástico. Digo, qué lindo, qué momento, que no venga nadie, por favor. ¿Qué había cerca de eso? ¿Había pasto? No, era, era una digamos, una vereda de cemento, baldosas, un edificio, digamos, una especie de persiana de oficinas cerradas. No había un peligro grave. No se podía aprender nada más allá de eso. Sí, se ponía muy complicado, sí, pero la sensación de expectativa de que pase algo, que se vaya todo al carajo. Y otra cosa. ¿Y cómo terminó? Mal, porque vinieron los bomberos, caretas, buchones y apagaron el incendio. Lo llamaron los mozos del lugar. Te das cuenta que está incitando en vos la piromanía, ¿no? No, yo digo que quizás tengamos todos un placer por el fuego. Por ver el fuego, por ver arder, no, lo que es contradictorio, porque uno se supone que tiene que tener cuidado con el mismo. Yo solo te voy a decir que el fuego camina conmigo. Lo que me... Bien, no, y, que el, cita y el que juega fina. Con fuego se mea. Bueno, esa no la escuché nunca. No, pero sí, el que toma café con cubitos. A mí me decían que si jugaba con fuego me iba a hacer pis cuando me iba a dormir. Y un comentario lateral a este, ¿no? Sí. Los mozos y la gente que estaba ahí, los parroquianos, atención a la palabra parroquianos, decían, mirá, fueron tres chiquilinas. Y otro dijo, sí, las gurisas. Las gurisas, claro. Y otro dijo, sí, porque estas botijas... Tres nombres que nosotros no usamos para referirse a tres pendejas. Botija es ¿quién es usa botija acá? No, porque es uruguayo. Pero gurisa no es puramente uruguayo. Bueno, gurisa, si vos leías Paturucito, no me jodas, usaba gurisa. Ya sé, pero ¿quién usa coloquialmente nadie. La palabra gurisa? Bueno, los uruguayos. A eso voy. Digo que me pareció muy notable que para referirse a lo que nosotros podemos decir chicas, pendejas, chabonas, tengan tres palabras... ¿Pero lo dijeron de manera irónica? No, de manera coloquial, digamos, gente grande ahí, los paisanos, la gente tomando el cafecito. Así que me anoté las palabras y bueno, quería compartir esto con ustedes porque gracias, me quedé con ganas de... Sé que fue un comentario y una editorial pocas veces vista, pero me quedé con ganas de que vuele toda la mierda. Pablo está vino a laburar, ¿viste? Pablo vino a laburar, conecta la computadora y se pierde y ya está contestando. Y otra cosa, si te digo qué estoy haciendo, van a decir, otra cosa impresionante que me anoté. Para escuchar esto, estaba en un ciber, estaba en un ciber de Montevideo, y escucho, no sé si la señora que atiende o una señora que estaba ahí que preguntaba por él, se pone a hablar con unos pibes, ¿no? Con unos pibes que estaban ahí. Y le dice, ¿vieron que parece que en Uruguay hubo una especie de casamiento polémico entre una abogada, entre dos mujeres? Ah, ¿no? Epa. Entre dos mujeres, no sé si arreglamos. ¿Piromaníacas también? Bueno, asco, ¿otras no lesbianas piromaníacas uruguayas? Y la vieja decía, sí, porque se casaron esta, la abogada y no sé quién. Dice, eso yo no lo... Esto es literal, porque lo anoté mientras lo estaba escuchando, en tiempo real. Eso yo no lo entiendo. Porque de dos tipos, bueno, tienen para dar y recibir. Pero dos mujeres, y ahí viene la frase, pero dos mujeres es chanchado o fantasía. ¿Es? Chanchado o fantasía. Chanchado. No, boludo, chanchada o fantasía. Chanchada o fantasía. Te estás cagando por la oreja, porque no escuchas nada. Sí, es que recién tomé... Chanchado o fantasía puede ser un programa de Flor de la B. Me parece una frase espectacular. Sí. Es lo nuevo de Flavio. Chanchada, Mendoza. O sea, más chanchada que... Chanchado o fantasía es el próximo disco de Iorio con Flavio Mendoza. Sí, puede ser. Disco de los dos se va a llamar Chanchado o fantasía. Está dando por aceptado que dos hombres tengan sexo, que haya penetración... Sí, anal. Anal, que haya... y lo otro le parece una chanchada, la tijereta. Bueno, seguramente la mujer ignore los improbables o los... innumerables recursos de dos mujeres que tienen para darse el sexo y para darse el placer con sus partes del cuerpo y con cualquier tipo de juguete o su propia protuberancias. Sí. Pero bueno, el tema que chanchado fantasía para mí fue la frase es del muy, año. Bueno, es muy grosso. La frase del año. Bueno, amigos, tenemos un programa y tenemos las vías de comunicación para comunicarse con ese. Y son... A través de Twitter, @somostupadre. Y a través de nuestra mensajería instantánea, la mensajería instantánea de Cíclope Radio, que se encuentra precisamente abajo de donde nos están escuchando en este momento. Pones tu nick, pones tu mensaje, como ya hizo alguna gentuza. Cicloperadio.com.ar. Cicloperadio.com.ar, pero... Tenemos una canción también. Uy, te llaman por teléfono. Suena, pará, ahí atiendo, boludo. Esto es King Taff. King Taff. Haciendo Connection. Uno que suena como sonaba antes. Chanchado fantasía. Hello, sweetheart, and I got too much love in my heart. I got the telephone in my eyes. I got your number memorized. Connection. You know you give me a sweet feelings in my ears. You know you. I got the telephone in my eyes. I got your number memorized. Connection. Gave me no warning. You were my best friend. Lo que se van, Soy tu padre, es The Only Ones haciendo Out There in the Night. Seguimos con Soy tu padre en vivo para todo el país. Soy tu padre. King Buzz. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Oh, no. Soy tu padre, soy. Y hay que seguir, adelante. No soples, eso ruido que hace. La tormenta del desierto. Rompe todo. Rompan hay todo. Algo que se llama distorsión. Dijo Billy Bond. Distorsión, cuando... mira, creo que fue el último disco en estudio de Hit. Distorsión. Gusot y Turrin Tots. Sí. Distorsión es cuando uno grita. Que tenía un o tema que es difícil de superar por lo choto que era nena, no te portes mal. Podés sacar esa información de la cabeza. Uno siempre tiene información inútil, ¿viste? Que uno nena, no, sabe por no qué. Te portes. Y en el video iban como en una moto rutera a lo sí. Busco mi destino, Easy Rider. Claro. Camperas de cuero, los tipos ya veteranos y queriendo hacer una cosa, digamos, como épica, rockera, que me parece que mucho no funcionó. Después vamos a escuchar cosas rockeras, ¿qué te parece? Y me encantaría. Bueno, y no ese tema. Por favor. Sigan con lo que tengan. Yo me voy a comer una. Yo les quiero comentar una cosa. ¿Qué? Ahora tenés hambre, boludo. ¿Dónde estuviste que llegaste tarde? Nada, no puedo. ¿Dónde no estuviste? Puedo. Haciendo cosas. No puedes contar. Les quiero comentar. ¿Vos una dónde cosa estuviste? En Montevideo. Ah, todos tienen una coartada. Yo soy el único que es un boludo que fue a comer. Coartada. Bueno, ¿qué? Sí, además. Cuando llegas a algún otro país, que no sí. Es Argentina, y tenés tu teléfono celular. Sí. Entre otras cosas puede ser que se deshabilite, que pierda la función, las funciones. En general sucede eso. ¿No? La función, no, la función de tener línea. Queda como nada, al pedo, digamos. Sí, te sirve de reloj. Exacto. Y de calculadora, bueno, esa boludez. Lo que quiero decir es que estuve 4 días usando el celular como reloj. Sí, ¿eh? Sin poder mandar mensajes, sin poder hacer llamadas, sin poder recibir mensajes ni llamadas. Al principio me pareció un motivo de uy, qué cagada. Y después me di cuenta que fue una sensación de libertad tener 4 días la ausencia del celular, sí, los recursos a mano del mensajito y todo esto, a cosas que nos tenemos acostumbrados permanentemente. Tira la no mierda quiero a tu que celular. Lleves este programa para el lado que podemos llegar en cualquier momento, que es decir, cómo nos cagó la vida el celular. No, para nada. No, sea, porque para mí es un objeto espectacular. Bueno, pero, ¿viste, pero si lo que no, quiero es cualquiera que vea tus dedos, sí, mochos. Bueno, pero es por otra cosa. Por teclear y mandar mensajes. Y que vea la velocidad en la que sos capaz de mandar los primeros 50 o 60 capítulos de El Quijote, sí, en solo minutos con el celular. Diría que sí, algo está pasando con bueno, vos. Bueno, pero quiero compartir con ustedes esta sensación. A verla, compatible. No, compatible. O sea, es lo que estoy diciendo ahora mismo. Digo, que estar 4 días sintiendo una libertad de que nadie te puede romper los huevos. O nadie te puede llamar, pero o ubicar. Pero tira el celular a la mierda y listo. No, pero digo, uno, esto es una pavada lo que digo porque fueron 4 días nada más. Pero fue una sensación real. Por 4 días, loco. Igual, sí, viste, porque ojo con esto. Una cosa es cuando a vos no te queda otra, se te rompe el celular, lo perdés, estás en otro país. Y uno dice, qué bueno, 4 días sin que nadie me rompa las pelotas. Pero ¿por qué uno no lo puede apagar y estar un día? Ya es un hijo de puta, ¿viste? Eso es lo que me pregunto. Eso, digo, yo. ¿Por qué uno no puede, claro, apagar el celular y cagarse en todo y decir, bueno, yo lo apago, que me llamen a mi casa? Porque hay una cosa con el celular. La presunción inmediata de uno y sobre todo de los demás, de que si tenés el celular, no lo tenés lejos tuyo. Eso, sí, lo tenés, claro, cargado. Es increíble, o sea, lo tenés al lado tuyo. Bueno, tenés que ver el mensajito, no, tenés que ver cosa, que te llamaron. Es que y perdón, tipo si no supone, atendés. Pero si no supone atendés, que estás disponible porque vos obvio, puedes estar haciendo si el no atendés otra cosa. Es porque no querés, nunca es porque no podés. Claro. Eso es un embole. Bueno, esas son las cosas que hacen que sí, efectivamente, el celular nos haya cagado. Volvamos a hacer. Perdón, como sí, también nos cagó la vida Facebook. Yo conozco gente que no puede estar un sí, día sin Facebook. Hay un montón de dedos señalando. Estamos señalando, dedos lugar, no mochos, señalando a alguien. Hablará acá por vos, generación. Adelante. Hay gente que es adicta a Twitter. Yo estos días que estoy, digamos, difícil de tiempos, la verdad que me estoy dando cuenta que no tengo adicción a Twitter, que ese es algo que me gusta mucho. Podría ser tu película, Difícil de Tiempos. Difícil de Tiempos. La vida de Pablo Conde, interpretada por Ashton Kutcher. No, por Ashton Kutcher. Después Steve Jobs llega a Pablo Conde, la piel de Ashton Kutcher. ¿Quién sería ¿A quién elegirías si vos fueses sí. el responsable sí. Para tu biografía? Nunca se hizo esa pregunta. Ashton Kutcher. Es una pregunta que nadie se hizo. ¿Quién elegirías? Ashton Kutcher, sin ninguna duda. ¿En tu papel? Sí, y dirigida por Ashton Kutcher también, porque bueno. Me encanta el nombre. Ashton Kutcher. ¿Y si ponemos a otro que sí, le ponemos de seudónimo Ashton Kutcher? A Rodolfo Rani, que recién cuando pasaba por acá por la Avenida Corrientes vi en el Teatro Los Grimaldi en vivo. Atenti que Rani tiene un hoy parecido con 5 ¿eh? Minutos de Los Grimaldi, no ah, lo podía creer. Viste que porque la semana pasada la semana sí, pasada sí, sí. Es, no se puede creer el timing ¿viste? Que tienen, aparte es una cosa que oh, da vergüenza ajena, pero no hablemos porque después se nos queja la gente que estamos si hablando de boludez. Mierda, sí. Bueno, entonces hablen de cosas interesantes. Bueno, entonces, ¿y tu vida quién la haría? ¿La mía? Sí. No sé, no se me ocurre. Ustedes elijan. ¿A quién de cara de qué tengo? No sé. Igual estamos cayendo lo que una vez dijimos que no había que hacer, que es los chistes internos, como si nosotros fuéramos tipos relevantes, que la gente sepa, sabe qué hace cada uno y la cara de cada uno. Es verdad. Bueno, está bien. ¿Vos me querés censurar? Hagámoslo de otra manera. ¿Quién podría ser la vida de Andy Kuznetsov? Ashton Kutcher. ¿Y quién podría ser la vida de Mario Pergolini? Mario Pergolini. No, Mario Pergolini puede ser Humphrey Bogart. Ahí se puso más todo Mario Pergolini, as Mario Pergolini. Che, ¿vieron? Ahora me acuerdo. Con Mario Pergolini. No tiene que ver con los muertos vivos esto, ¿no? Que estamos hablando, pero digo, me acordé que hoy había una caminata de zombie walking, walk. Zombie walk. Perdón, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero no es una pelotudez. Impresionante eso. Yo venía recién caminando para esta zona y me a la distancia veo una chica vestida de payaso, o por lo menos eso parecía. Y después me di cuenta que no, que estaba vestida de zombie con la oscuridad. Y es casi lo mismo. Era un payaso zombie la mina, pero no era, sí. O sea, su mueca de payaso estaba transformada en una sanguinolenta colección de dientes falsos. ¿Y increíble? No hay, como hay caminatas zombie, no hay caminatas de otro tipo de fantasma, por ejemplo. Hay caminatas fantasma, van todos flotando. Es muy complicado de hacer, ¿no? Porque tiene unos efectos especiales. Por de eso puta no, madre. Sí, por eso. Pero no, como ejemplo, caminata de abogados, una abogada walk. Pero no sé si no es muy sentido. Pintoresco. No, porque además, imagínate que lo harían siguiendo la ley. Hippie walk. Acá y el hippie walk, eso existe, sí. No hay sé. Mucho olor a pata en el hippie walk. Y, por supuesto, sahumerio, marihuana y tema de la mancha de Rolando. Exactamente. Que no es muy hippie, que digamos, pero... Bueno, pero suena también. Porque siempre parece que los zombies acapararon y monopolizaron las caminatas. No, el tema es que es cada vez más exitosa y yo no sé a qué corresponde. Es divertido, eso. Vos porque sos, ¿sí? Vos porque sos un amargo. Tipo serio. Igual está muy cerca de una cosa que para mí es completamente defenestrable, que es el concepto de fiesta de disfraces. Es, digamos, disfrazarse de algo para divertirse, en cualquier caso me parece una cagada. En casi cualquier caso. ¿Viste que él es más amargo que yo? Sí. Pablo se disfraza, incluso, hace la zombie walk. Incluso te lo llevaría al terreno del rock. Disfrazarse para una banda me parece casi siempre contraproducente y al pedo. No, el tema es de que hablamos cuando hablamos hablar, de disfrazarse. Una cosa es producirse y otra cosa es disfrazarse. Pero yo no estoy hablando de un tipo que se pinta los ojos y se pone un saquito brillante. Eso no. Eso es un arreglo visual, es una coquetería. Yo estoy de acuerdo con eso. Si bien yo no lo haría, sí. Me parece que es como una cuestión estética fuerte. Y un disfrazarse fuerte, los sultanes, por ejemplo. Ah, eso es un que ya tenía una cosa, una producción. Tienes razón, ya sé. Con lente, galera, cuando hay mucha huevada. Sí. De cotillón de fiesta. Yo me pregunto una cosa muy puntual. Sí. ¿Por qué el zombie walk? El zombie walk. ¿Se pronuncia la L? No, la L queda media debilucha. El zombie walk. Zombie, una así, L muerta. Se pierde. El zombie walk, que parece que no. ¿Por qué el zombie walk lleva tantas chicas? No lo sabía. Porque lleva muchas chicas, no solo chicos. ¿Sabes por qué? Muchas chicas. Porque está linkeado de alguna manera, quizá con la estética del anime, la ciencia ficción, el tema de los zombies. Y cosplay, hay muchas chicas no tiene, que... Bueno, no, claro, que ver con el cosplay. Justamente es un derivado de la fascinación por caracterizarse de un personaje de ficción, de la historieta o de la TV o del cine, que la chica, la nena, la adolescente parece tener una relación especial. ¿Y por qué ¿Cómo vino Pablo? El cosplay lleva tantas chicas. Y ninguna respuesta. ¿Al cosplay también lleva muchas chicas? Muchas chicas. Bueno, hay que ver qué tipo de chicas también, ¿no? Bueno, chicas. Yo no sé si me sentaría a hablar un rato largo con una cosplay. Ay, no sé, estoy diciendo no sé. Si estás diciendo no sé, implicando que lo más probable es que no. ¿Por qué no hacen un cosplay de Coldplay? Por ejemplo, todos disfrazados de Coldplay, de Chris Martin, ¿no? De los otros integrantes. El que mejor se disfraza de Coldplay. Es como la caminata de Pero los por ejemplo, abogados, ¿no? Hay una, como por ejemplo, una caminata de imitadores de Sabina. El mejor, todo con los bombín, con la ojo, los ojos. Bueno, hay mucho imitado de Sabina, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, recuerdo un video de la banda Turf de Joaquín Levington que había hecho como un casting de imitadores de Jagger, ¿no? De Mick Jagger. De los mejores videos que se hicieron acá. Que fue un hallazgo, no sé, sería finales de los noventas. Sí, el tema este, no me quiero casar, no sé qué. Sí, historia, exacto. Algo así. Que ya tiene una especie tema de mierda con un flor de video. Bueno, no sé si lo tema de mierda lo podemos discutir, pero tiene una cita a un ícono, ¿no? Como Roberto Galán en su programa de televisión de los casamientos y... mezclado con la iconografía Stone, buscando caracterizaciones de Mick Jagger, esa mezcla de dos situaciones es espectacular. Sí, sí. Yo me bajo de los signos de admiración que están poniendo los dos. No, el video es muy grosso. Que es una buena idea. Es muy grosso. Y nada más. Pero sí. Una buena idea bien llevada a cabo, porque con una buena idea sola no hacemos nada. Hay que producirla. ¿Bien llevada a cabo? Yo creo que el video estaba muy bien. Estaba muy bien. De hecho, hoy lo recuerdo con felicidad. Yo también. Yo, de hecho, lo digo varias veces. Me sale caca por las orejas como entonces vos. Ahora el mala onda soy yo. Yo recuerdo con felicidad el video de Bad Cover Version de Pulp. Que es el video... Otro tema de mierda con un gran video. Sí, es un tema bajo de Pulp, un tema bajo en calorías, que el video propone a un montón de artistas haciendo el tema... de Pulp, haciendo el cover del tema, y los artistas son dobles, son todos malos covers, malas versiones, imitando las voces imitando las voces, no físicamente. Es muy bueno físicamente, ese video. Es genial, hay un falso Elton John, una falsa Cindy Lauper, como la puesta en escena es como en plan, ¿te acordás? Music Aid, Live Aid, sí, claro, sí, todos We Are The World, digamos. Como grandes artistas cantando, claro, por una causa benéfica, sí. Y lo que hacen es el cover de ese tema, en vez de cantarlo Jarvis Cocker, mira, lo canta cada uno de estos, como Tom Jones, el falso George Michael. ¿No lo viste en serio ese video? No, no lo recuerdo, ¿no? La verdad. Y hay, por ejemplo, falso Charlie García, falso... No, bueno, que es todo sí, bueno, acá creo que el igual acá existen el, los el imitador, claro. El imitador más famoso acá, que es justamente el falso Charlie García, que yo lo tengo muy muy visto porque vivía cerca de... Mirá, frente a mi casa. Yo recuerdo que vivía en Ushuaia antes. Vivió en San Fernando, de hecho sigue viviendo, creo, en pero zona un norte. Programa estuvo de, viviendo mucho en Ushuaia, de Jorge Rial a la noche, no sé si era la primera versión de Intrusos, tenía como una especie de fila entre el público que eran imitadores locales, ¿no? Mirá creo qué paradoja que Charlie García se terminó convirtiendo en el imitador del imitador de Charlie García. Se terminó convirtiendo en su propio imitador. En un falso imitador. En Hace poco vi una película que se llama Back to the Siam. ¿Volver a la ladera Siam? Sí. ¿Por eso, por la ladera? Deja. Te estoy preguntando en serio, sí, no seas irónico. Sí, es eso, no soy irónico, es eso. Pues. Es como si fuese un cover de Volver al Futuro, pero en vez de viajar en un DeLorean, viajan en una ladera. ¿Está bien o se agota los dos minutos? Prefiero no contestar esa cosa, pero... ¿Por qué no? Porque contestala. Viaja al pasado. Porque me vas a hacer hablar muy mal de una película que... Ya está contestando. Se merece que hablen peor. ¿Pero una película que tiene un estreno, que se puede ver, o es una cosa Es que... una película que ya se exhibió por algunos lados, que actúa el que se te... Sí. ¿Ah, sí? Porque actúa tiene la particularidad de que el muchacho que hizo la película, no sé cómo logró el apoyo de un montón de caras conocidas. Pero para, ¿no es la película de los humoristas que se viene el fin del mundo y están todos juntos? No, es una película local. Ah... Sí. ¿Local Argentina? Sí. Ah, no. Y actúa Fantino y su mujer. No sabía. Juan son cameos. Son cameos de un montón aparecen, de gente conocida. Aparecen. Mirá. Ustedes aparecen. Charlie de Bendita. No, vos estás. Yo esperaba que aparezca Gustavo Sala. No tenía idea de esa película. Te salvaste. La cuestión es que al final de Back to the Siam no le cago la. Seguro que no le cago la vida a nadie. Sea respetuoso. Pero entre las ocurrencias. Como imitan un poco la estructura de Volver al Futuro, sucede que aparecen en un recital de Charlie García en los 80. Ah, mira. Y aparece un falso Charlie García. Ah, bueno, sí. Imitando muy bien a Charlie García, pero con una nariz prostética exagerada. Un García flaco, de la época de los enfermeros. Sí. Por lo cual pululan los imitadores de Charlie. Este lo imita muy bien físicamente. Mira. Muy bien. Al extremo de que decís, mira, parece Charlie en serio. Ahí se termina el chiste. Pero bueno. Antes de ir a la música, les recordamos música. Que sí, tenemos una dirección de Twitter, arroba somos tu padre, y si no, en la página de la radio tenemos mensajitos. www.cicloperadio.com. Espera, lo que iba a decir es que lo que llega ahora es el momento de escuchar chicas. ¿Cuánto hace que no escuchamos chicas? Así, chicas. Bueno, ¿no? Escuchemos chicas. Chicas. Vamos a escuchar dos bandas de no chicas. No estaría escuchando mucha música cantada por... ¿Viuda, hija de rock and roll? Como sé que vos las odias. No, ¿cómo voy a odiar canciones de chicas? Sí, decí la verdad, boludo. No, sos un misógino musical. No, para nada. Vamos a escuchar a Las Amantes o Lovers, una banda muy interesante, y después a The Blow. Gente que adoro. No conozco ninguna de las dos. Escúchalo. No, decime. Haceme ese final de vuelta. Primero vamos a escuchar The Modern Art Museum of the Modern Kiss Goodbye. Escucha esto. Mira qué nombre. Sí. Gente que adoro, tiro. Vergüenza me das. Lovely, amazing lovers. The Modern Art Museum of the Modern Kiss Goodbye. Blue. I guess that's just what wants must do. up all night. Day is freaking, you know I'm right. It shoots all that excessive light and just distracts us from the facts. We're floating in a vast expanse of black. I can see the future beckoning with its el programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Después de ese bloque blandengue, bananengue, que nos propuso el señor Pablo con Lovers y The Blow. Qué maraca se vino, ¿eh? ¿Cómo íbamos a escribir? Está en otra, ¿eh? No tendría que haber venido, loco, tengo que trabajar yo. ¿Cómo se llama cuando Work and Colic? Work and call. Un tipo que no puede parar de trabajar y estar, sí, digamos, consumido por su actividad todo el tiempo. Para mí se está bañando y se mete. Y yo que no iba a venir. ¿Hay computadoras para que, por ejemplo, para trabajar abajo del agua? ¿Por qué no ibas a venir? ¿Dónde fui? ¿Hay computadoras sumergibles? ¿Computadoras sumergibles? Como hay relojes sumergibles, viste que hay, podés mirar la hora abajo del agua. Yo me acuerdo cuando llegó la novedad del reloj sumergible. Yo andaba con el brazo bajo el agua en cualquier lado. Claro, para justificar el reloj. Sí, en una época el reloj, fíjate cómo... Yo tenía un Orient que se metía bajo el agua. Bueno, pero hoy fíjate cómo cayó en cuanto a estatus el reloj pulsera, porque hoy casi es una grasada tener reloj pulsera. Sí, porque es una grasada. Y porque ya no usa más nadie, porque el tema de del celular y demás desplazó al reloj de pulsera. Yo no, porque acabo de usar el reloj 2 horas. No, pero de nosotros tres, ¿quién tiene reloj pulsera? Yo no, porque me molesta, pero me gustaría que no me moleste. Bueno, porque a mí me gustaría que las vacas sean gratis. Yo porque pensé que era sumergible y no lo era, por eso no estoy usando más. Y me acuerdo cuando, ¿te acordás? En la sección, me ¿te acuerdo acordás? Cuando te acordás, ¿te acordás cuando me acordaba de que había unos relojes pulsera que eran Transformers? Que eran grandotes, eran reloj juguete. Oh, sí, yo tuve. Y en una época venían querían que el reloj fuera casi una parte de la casa. Entonces venía con horno, venía con heladera, venía incluso con cancha de golf. Y los niños iban con los brazos que le pesaban muchísimo y ahí se producían desgarros. Y venía el padre de gracia y aprovechaba el niño indefenso. Transformazos. Y le mandaba su religión. Hablando de niños indefensos, ¿hoy va a venir el niño? ¿No saben si va a venir el niño? Me parece que sí, y lo hacemos ¿qué venir? Niño? ¿De qué niño estás hablando? Yo lo escuché, un personaje muy divertido estuvo el otro día. ¿Personaje? ¿O una persona? Vino, no, ¿o una personita? Vino el hijo de Bono, claro. Pablo. Pero vieron que hay personas, viste que hay gente que existe y sin embargo le dicen, este es un personaje. Sí, sí. Y yo me pregunto, justamente, ¿no? A partir de esta definición. Sí. ¿Qué tiene que tener una persona para ser acreedora del término personaje? Y bueno, características visibles. Un carisma bastante particular, ¿no? No sé si carisma. Bueno, en general, un poco la depende. Atención. Si es despectivo, si es despectivo. En general, suele ser despectivo. Claro. Este es un personaje. Eso es cuando es una persona que se sale de los ejes normales de la normalidad, ¿no? O sea, es cuando suele hacer observaciones fuera de lugar, cuando suele insistir en prácticas que los demás prefieren evitar, cuando lleva su personalidad más allá de los límites. A veces cuando un tipo es muy simpático y está como la algarabía constante, como que siempre es el centro de... Pero es raro que decís que ese es un personaje. Lo decís cuando es un pelotudo. No. O cuando es alguien... Sí, bueno, no sé. Yo no suelo utilizarlo si no es peyorativamente, a menos que se trate de un personaje de una historia, una novela. Claro, por ejemplo, William... No, a ver... Daniel Boone. Sí, qué personaje. ¿Quién? Claro. Daniel Boone, ¿cómo quién? Clarice Daniel Sterling, Boone. Qué personaje. Claro. Winona Ryder, qué personaje. Por decir clásico de la literatura. Hogar, John Cassavetes, qué personaje. Claro. Marco Zucker, Marcote. Qué personaje. Claro, Marcelo Marcote, no. Qué decís, personaje. No decíslo, claro. ¿Sí? Decís lo mismo. Pero por ejemplo, después están los personajes. Eduardo Blanco. Qué personaje, un actor. Guido, pero son todos. Guido Casca. Qué pelotudo. Che, qué eso. ¿Qué le pasa a Guido Casca? Yo otra vez me quedé tratando una especie de trabajo de campo, dice. Porque aparte está todos los días, día de semana, fin de semana. O sea, es como el Tinelli de ahora, a la tarde está rompiendo las pelotas. Y no sé bien cuál es su, no sé cuál es su gracia. Yo me tiene un Guido Casca. Pero ¿qué le pasa, boludo? O sea, ¿cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Tiene algún tipo de problema? Yo Guido Casca es un gran conductor. El otro día, ¿ah, sí? Es gran, claro, que, claro. ¿Es gracioso? ¿Guido Casca es gracioso? No. Vos estás no defendiendo lo indefendible, pero ¿qué le pasa a ese muchacho? El otro día no lo entiendo. Me echó la televisión. Estaba en un bar aquí en la Argentina haciendo tiempo y qué lindo que hagas la no, aclaremos el país de la situación previa. Estaba aquí en la Argentina. En la Argentina, en este país hermoso lleno de vacas, dictadores y demás y personajes. Estaba sentado, digo mínimo me quedo una hora acá, cafecito, anotando cosas, era buen clima, y en la televisión, que tenía un sonido bastante alto, justamente era la tardecita, tipo no sé, 8 de la noche, no me acuerdo, el programa de Guido Casca, que nunca lo escuché. No es Guido Casca. Es lo mismo. Bueno, pero que por supuesto estaba el televisor a mis espaldas y solo escuchaba el volumen, digo, bueno, pero el volumen, también yo me concentré en lo mío. Y también era, evidentemente era un programa como el tipo Feliz Domingo. ¡Sí, sí, te ganaste cuatro! ¿Cuál es la capital de Tanzania? ¿Cuál es el color que tiene tres luces? ¿Rojo, África o Etiopía? Y la gente contestaba, y bueno, ¿y cuál es tu...? Ay, me llamó la atención que le preguntaba, ¿cuál es tu perfil de Facebook? Y ponía la foto. Y después cambiaron, o siguieron, no sé qué mierda, y pusieron TN. ¿Y? Y fue peor y me tuve que... Bueno, a mí me pasó que, eso esta semana. No me banqué en la mezcla entre TN Noticias y William... Yo hice un zapping esta semana. Igual me rompe mucho las pelotas de la programación. Me levanté de lo previsto. Que es lo peor del mundo. Pero me pasó eso también. Un poquito Canal 9, te bendita pedor. A eso le gusta a Pablo. Es una mierda infumable. Le gusta a Pablo. Beto Casella. Después... No sé, vas pasando. Qué personaje. Viste que hay que escuchar. Viste que ahora son todos. Viste que ahora hay como una apología del Rioba, del barrio. Son todos del barrio, ¿no? Acá en el barrio. Riales del barrio. Beto Casella del barrio. O sea, son todos del barrio. Coco Basile. Dale, boludo. Claro. Vivís en una torre ahí en parque, sí. No sé cuánto. El Indio Solar y un tipo de barrio. No, del barrio. No, en el barrio. Los códigos del barrio. La tribu de mi calle. Tenés menos barrio vos, gacho. Ay, ay, ay. Qué gente. Que Pablo Conte. ¿Querés que te traiga una frazada, Pablo? Vamos a los mensajes. Ay, ay, Ya. Estamos en octubre, año 2013. República Argentina. Esto es Soy tu padre, amigos. Qué programones, qué personaje. No seas personaje. Mensajes en Soy tu padre. Después de que nos traduzcan esta letra. Cada vez que me miro, veo a Drácula en el espejo. A Drácula en el espejo. Evidentemente anda mal, porque mirá que va a ser Drácula si tengo que ser yo. Voy a Fraigo, donde lo compré, y lo devuelvo. Y le digo al tipo, un rubio enano con la remera de Hitler. Dame el espejo, porque parece $1,000 y no me anda. Y el tipo, ¿sabes qué hizo? Me invitó a la casa a tomar mate. Un té de frambuesa tenía. Pero cuando le puse el chifle en el saco, me dijo, me pongo el saco y me saco el poco. Que era una cita de un programa de Margarito Terere. Mensajes de Soy tu padre. Agustincito dice, lo que hace que no suben los programas al Tumblr de mierda. ¿Qué mierda se piensan? ¿Cuánta palabra mierda? Ya lo vamos a hacer, yo repetí la palabra al pedo. Pablo dice, Sala, anoche en Los Girasoles se te vio con dos loquitos nerds de la escena montevideana. ¿Qué sentiste cantar con un lunático tocando y mirándote con cara de Anthony Perkins? Sí, señor, sí, señor. Cállate, que me desesperas. Quiero aclarar, bueno, un saludo a Pablo. Efectivamente, Los Girasoles, un bar hermoso de Montevideo. Estuvimos haciendo un recital de música improvisada con los hermanos Tito y Leo Lagos, miembros de la banda Los Supersónicos de Montevideo. Una noche espectacular. Gracias ahí a la gente que fue, la pasamos bomba atómica. Puesto a elegir qué leer, Lagos creo que debe ser lo más difícil, ¿no? Hablando de uruguayos y volviendo al tema de las infusiones previas, acá la chica de la foto dice, los uruguayos tienen problemitas con la temperatura para todas las infusiones. Incluso el agua del mate, dice, es tremendo. Debe ser que se toma agua muy caliente, muy ¿no? Todo el uruguayo es muy caliente. Y Tres Cactus dice, hablemos de las cositas que quedan flotando en la infusión después de mojar lo que sea. Asco. Es verdad, qué bueno. Sensible, qué y sensible. A mí tampoco me gusta eso. Le mojás ahí la media luna y te queda la cascarita. Aprovecho para agradecer, mirá, me regaló el amigo Leo Lagos un libro que se llama 100% Rock, la enciclopedia definitiva del rock. Yo te digo si está bueno. Lo geo y te digo si está bueno, es una poronga. No, porque es un tiene que ver con un programa de radio que hacía en Montevideo, rápido. Un personaje que criticaba a las bandas del momento y hace una especie un personaje. Sí. Te personaje? Leo dos mensajes más. Para a ver. Dos mensajes más. Barulo dice, paren con Kentucky, que desde que empecé a escuchar el programa me comí cinco. ¿Cuándo nombramos? Voy a terminar gordo como ustedes. Igual sigan recomendando lugares. ¿Lo nombramos una vez? Varias veces. ¿Lo nombraste vos hoy? Pero casi siempre negativamente. Exactamente. Y Aires y Benson. ¡Cásate, cásate! Porque cada vez que voy a tu pizzería Kentucky, me das una mozzarella podrida, me das una mozzarella podrida. Y yo me la como, y yo me la como. Y cuando voy al baño, sale de mi ano Mirta Legrand, que dice, es una producción de Tinelli, aunque murió hace más de 20 años. Ella sigue soñando que Tinelli está vivo. Entonces abre la heladera y cuando agarra... Último mensaje. Aires y Benson dice, muchachos, ¿vieron la película franco-iraní El Pasado? Se supone que es grosa y es una reverenda garcha. No, ¿cuál es? Rifle sanitario. Pablo Estroza, Alan Paul, Alan Faena, ¿quién es? Yo vi la poronga esta de... ¿Qué poronga? Vi la mierda del pasado esta, la de Héctor Babenco, que es la adaptación de la novela de Alan Paul. El lenguaje, por favor. Qué fea película, boludo. Horrenda. Una compara con el mexicano. La tuve que ver. García Bernal. Horrenda. ¿Para qué viste? La adaptación del pasado. Ah, que hay un personaje que se llama Rimini, el de él. Claro. A mí me gustó un poco. Esa película. A mí me gustó. No, me acuerdo que el personaje se llama Rimini y aparece una mujer en concha. No. Bueno, ¿qué tiene que ver, boludo? Bebe. Aparece una mujer en concha y un personaje que se llama Rimini y no puede fallar. Pero ese personaje de la novela yo la leí y estaba bastante bien. ¿Y aparece bien, en concha en la novela? Sí, dice, pero Rimini aparece en concha. Y de pronto ella se puso en concha y ahí el director. La película es tremenda. Yo me acuerdo que era larga. A mí me parece que me había gustado con reservas. Una basura. Con reserva de que puede ser una pero mierda. La sí, gente estamos muy dice, extremo, estamos la, muy extremo. El crítico de música, de cine, ¿por qué no se pone a filmar películas antes de criticar a los que trabajan, La gente hace 7 años haciendo una película, poniendo como 6.000 pesos, contratando a Héctor Pichicopar. A mujeres para que se pongan viene en concha. Y un tipo dice, hay una película que no dice nada. Y bueno, pero es la historia de la crítica, loco. Si te gusta, y si no, no leas crítica. Bueno. Eso sí es sencillo. Crítica de la Argentina. Héctor Babenco dijo que la crítica no la entendió la película. Claro, sí. Es una gran contracara. Bueno, puede ser. Entonces vimos otro pasado, Aires y Benson. A lo suyo. Pasado por agua. Bueno, yo quería hacerles una pregunta, amigos. Sí, contanos. Estás muy preguntón, ¿no? Y Juan el preguntón. Sí. Y el preguntón. Esta ha sido una semana en la cual el clima nos ha tratado de maneras extrañas. Sí. Yo me cagué de frío. Hubo frío, hubo calor, hubo suspenso, hubo algo de tensión. A mí me gusta cuando romance se habla en el aire. Para, te hago un paréntesis. Sí. Me gusta cuando se habla de suspense con él. Hubo suspense. Como los que dicen filme. Es utilizado en España. Me encanta el suspense. Hubo mucho suspense. Ay, me encanta el suspense. Pero les hago una pregunta. ¿A ustedes no anduvieron medios boleados estos días? A mí, ¿sabes qué? El día casi que me... tirado, sábado, con la cabeza, ayer. Los testículos pegados al cuerpo. ¿A vos se te pegan los testículos al cuerpo? Sí, sí. Yo ayer con tuve un calor. Día rarísimo que me aplastó, no sé qué fue. Había algo en el clima que me liquidó, me mató. ¿Pero qué habría? Tuve que dormir mucho, 2 horas de siesta, delirio. La presión atmosférica cambia, ¿no? Cuando hay cambios bruscos de temperatura. ¿Qué son Carl Sagan? Claro. Cambia la presión atmosférica y eso nos afecta a nosotros como seres humanos, que a veces lo notamos y a veces no. De Weatherman, el hombre del tiempo. Exactamente, soy Nicolás Cagué. Debe ser una cagada esa película, ¿no? No la vi. Una película cuyo protagonista es un tipo que dice que las nubes son frías, deja pensar. Pero lo que digo es, ¿habrá formas de que el clima te afecte? ¿Sucederá que el clima nos afecta de otras formas que no sean tan evidentes? Para mí lo que te afecta a nivel anímico por ahí es la luz. por ejemplo. Digo, vos, yo cuando estoy viviendo en un departamento que vos te levantás, levantás la persiana y entra luz y el día es lindo, te predispone de una manera. Y si es todo gris, hay poca luz, te predispone de otra. Sí, sí, sí. Imagino, sí. ¿No? Porque... Como las plantas, si no le pones un poquito de sol, murió, ¿no? Sí, sí, sí. Yo... La planta de los pies peor. Yo lo que era increíble, lo de las plantas, cuando vivía en Barranca Belgrano. Sí. Había unas plantas, unas macetas tremendas, ¿no? Y les ponía todos los días una jarra de agua, fra derecho. Las empapaba con agua, estaban las plantas así bien forzudas. ¿Y ahora no las extrañas? Y por ahí me iba una semana a Mar del Plata y volvía y la planta toda hecha mierda, caída, ¿viste? Le ponía agua y otra vez volvía impresionante, volvía a ponerse linda. Casi como que le estabas dando de comer. Sí, de tomar por lo menos. Un día le tiré un pedazo de sorrentino, pero no lo quiso. Ah. Y, me lo escupió. Te diste cuenta que no era carnívoro. Me bueno, lo escupió. Pastívoro. La meé. No. Ah, ¿y? Y me agradeció porque es sustancia natural. ¿Sí? Sí, a nosotros los humanos no das colmeo, pero a la planta. Hay gente que bebe su propio harín. Pero los chinos. No. Hay gente que lo. Sí, pero vos, tres locos. No. Gente que tiene teorías acerca de lo en Buenos Aires revitalizante que 7.000 es. 7.000 personas en Buenos Aires. Mira, tres yo conozco un amigo que se tomó su propio. Pero que con. A nivel. Curativo, a nivel. Sí, a nivel curativo, pero vino más del lado espiritual. Pero tenía mucha cocaína. Una cosa, no. Va bien por otro lado. ¿Qué tiene que ver el miedo con lo espiritual? En algún lado se tocan, digamos. Sabes que también hay gente que y esto también para ya que estamos escatológicos, hay gente que tiene la teoría de que si vos tenés problemas de pérdida de cabello, sí. Una de las formas de combatir la caída, sabés que lo único que detiene definitivamente la caída del cabello es el piso. Ay, por favor, digo que no digas hechizo, sí, yo también digo, por favor, que no lo diga. Pero no, hay gente que insiste en que utilizar orín, el orín propio, o sea, tu meo, sí. Y lavarte la cabeza con eso. Lavarte la cabeza con tu pis hace que deje de caerse el pelo. Y tenés que poner un disco de la banda Olfa Meo Corde, una banda nueva que, ¿no? Para un chiste para gente del indie. Bien, sí. No sé a cuántos metros tiene que... Olfa Meo Corde. No sé a cuántos metros tiene que estar sonando la música de él. Pero bueno, ¿te imaginás haciendo esas prácticas? No, de ninguna manera. No. A mí el pis me parece una cosa de mierda. Aunque no te es justamente. Y la mierda me parece una cosa de pis. Y sí, está bien. Yo tengo algo para seguir. ¿Qué tenés para seguir, Gustavo Sala? Lo de Gustavo Sala me hizo acordar un comentario. Recién dijo, nombró a la banda Olfa Meo Corde. Sí. Olfa Meo Corde es una de las 2 millones de bandas que integran el nuevo Compipulenta, amigos. El Compipulenta es un incentivo, una idea estimulante, brillante y, como dicen, emergente, de los periodistas Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. ¿Sabés que iba a pasar hoy un tema de Krupoviesa? Pero dije no, mirá, porque vos ya tenías música nacional. Sí, y bueno, pero vamos a pasar todo música nacional. ¿Querés? Lo pasamos. Bueno, ahora vamos a pasar con 40. No, eso después. Después vamos a matar. Dale. No sé, seguramente muchos habrán ido a los Festipulenta, ¿no? Son eventos donde un montón de bandas nuevas, muchas sin discos grabados, como que recién están apareciendo, se congregan en un mismo lugar, con entrada muy barata. Casi siempre en el Centro Cultural Saguán Sur, ahí en 11. Casi siempre se hace en Saguán. Se hicieron en otros lados, ¿no? Bueno, yo a los que fui, pero es como la sede principal. Y lo interesante es como que se hace... Nada, tiene como se promociona vía Facebook o viene por ese lado, sin marcas detrás. Es como una cuestión que hace gala de su independencia clara. Y ya se hizo un compilado que aparte no se vende, está para bajar. Y muy tiene un PDF con toda la gráfica muy linda, muy bien editado, muy bien producido. Sí, y aparte lo podemos linkear con la historieta, porque el Compipulenta 1 tenía tapa de Ángel Mosquito. Y el que estás presentando ahora tiene tapa de Esteban Podetti, nada más y nada menos. Así que también tiene una cuestión de ilustración desde la portada. Por supuesto que al haber tantas bandas, un disco triple, digamos, ¿no? Son como tres carpetas donde hay muchos temas ahí, como 12 o 13 por disco. Un buen lugar para conocer las bandas emergentes. Sí, hay algunas que ya están instaladas, digamos, que ya llevan gente, tienen ya su historia, algunos bastantes discos en su haber. Virus, por ejemplo. ¿Cuál? Virus. ¿Qué pelotudo? No, Virus no. Virus no está. No. Vilma Palma, Vampiro. Hay que salir. Sí, hay que salir de acá. ¿Qué banda instalada? No sé, a ver, no tengo acá la lista, pero Viva Elástico, por ejemplo, es parte del Comic. Me imagino El Perro Diablo, Valentín, el Perro y los Diablo, Valentín y los Volcanes. La Ola está que quería hacer Chao. Todas esas claro, están, claro, que ya tienen discos editados. Perdón, dijiste La Ola está que, quiere, que no, quería hacer. No, La Ola que quería hacer Chao. Pero dijiste La Ola está que quería hacer Chao. Oh, qué sé yo lo que me diría. Encantó esa. Ah, ahí no, me pareció mejor el nombre. La Ola está de fin. Ahora me pareció mejor. Los Reyes del Falsete, mirá. Mujercitas Terror. Sí, sí, sí, sí. Valle de Muñecas. Sí, qué sí, buena memoria. Antolina tras ahí Truenos, sí, sí. Hernán Martínez, hacia, Hablan por la Espalda. ¿Hacia Dos Veranos? No, no está Hacia Dos Veranos. Creo que está en el primero, no recuerdo. Bueno, no lo escuché así con demasiada atención porque lo bajé hace muy poco. ¿Jackson Souvenir? Tampoco están esos putos. ¿Y de dónde se puede acceder a esa música? A ver, tenés que poner con Pipulenta 2 y lo bajá. ¿Qué es? A ver, ¿dónde está? Vas a Museumundo y yo te lo busco, vos seguís hablando. Vas a Museumundo y pedís y el tipo no va a saber qué carajo. Cosaspulenta.bandcamp, ahí creo que lo encontrás. Bueno, bueno, y vamos a pasar dos temitas de ahí. El tema que abre todo el disco es un tema de mi banda nacional preferida, que ya lo dije tantas veces acá que ya creo que ya me... Déjame adivinar, me canso de escucharme. Los Pasteles Verdes. Exactamente, no. No. Los 107 Faunos, que así como todas las bandas ponen temas inéditos, que quizás salgan en sus próximas producciones o no. Algunos son versiones alternativas de temas ya conocidos que están incluidos en los discos. Bueno, en el caso de los 107 Faunos es un tema nuevo que se llama El Pueblo, que quizás lo tengamos en su nueva producción que están ya terminando de grabar. Quizás no, no tengo idea, tampoco pregunté, pero el tema es muy, muy emotivo, muy emocionante. Bueno, escúchenlo. A ver, me lo presentaste, me lo vendiste bien, típico, tengo ganas de escucharlo. Sí, vos me vas a putear un poco. Me da cierta curiosidad. Con los Faunos pasa eso, hay gente da, ahí. Me dan ganas. Yo es, conozco. Es pararse de manos. Conozco a varios de los Faunos. Pónselo. Sí. Así que les pego a ellos, si no. No, acá con los Faunos pasa eso. Hay gente que, viste, que... Ámalo, déjalo. Se irrita y otros que lo defendemos a piñas. El que se irrita se le pegan los testículos con el cambio de la temperatura en la pierna, ¿cómo ¿no? Está con el... A vos te pasó algo con la temperatura, ¿no? No, no sé, Diego. Sí, te estoy diciendo que estuve mal por la temperatura. Pero hablas de irritarse, yo hablo de testículos. Es como casi una asociación... ilícita. Directa. 107 Faunos haciendo El Pueblo del Compi Pulenta 2. El día más triste de la historia del pueblo, se quemó el mundo del peluche, la niebla cubre todo con su manto negro. Y volvemos de andar en el auto por horas sin llegar a ninguna parte. Para la falsa aristocracia que llena los lugares, nosotros somos lo menos, dicen los 107 Faunos. Por esa cosa las quiero, por ese tipo de cosas los quiero. Muy marciana desde lo vocal, ¿no? Bueno, a mí sí, tiene eso, a mí me encanta igual, pero... Sí, sí, no, dije marciano, nada verdad, más, bueno, una sí, característica, no son, peyorativo. No son afinados, digamos. Qué personal. Como... unos personajes. El otro tema que vamos a pasar, que me gustó mucho, de una banda que no le había prestado la debida atención, y mal que lo hice, es Miro y su fabulosa orquesta de juguete. ¿La tenés, Gustavo, vos que andás siempre? No la escuché, bueno, así bueno, que esta será una gran oportunidad. Sí, la canción se llama La Balacera, y suena así. Y la voy a grabar, no sé. Tuve que escapar de la balacera, entre pasillos estrechos, pisando sangre y tierra. Escogí al azar casillas de madera, saltando tapias y techos, huyendo de una guerra que no quise ocasionar. Todo el barrio está enfrentado, la ley me quiere apedrear. Lo mismo del otro lado, algo duele aquí, creo que es el corazón. Nada nuevo si no fuera porque huele a plomo. Es la hora del fin, pues quizás la salvación. Creo que amanece justo cuando me desplomo. Mientras haya sirenas y pasos detrás de mí, esta va a ser mi condena, me voy a quedar así. Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Vení, vení, vení, que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta, escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Te lo tengo dicho! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! Seguimos en Soy tu padre. ¿Qué o tratamos, tratamos de seguir. ¿Qué hace esta persona? Por eso, tío, tratamos de seguir. Persona, esta personita acá. No, acá vos no lo conocías. A mí me dijeron que dije hablar bien cerca del micrófono. Primero, yo no sé si lo que tiene este tipo es contagioso. No. No sé si está en fuera. ¿Cómo se llama, señor? Yo me llamo Joshua. Joshua vino el domingo pasado. Yo me llamo Joshua. Sí, sí, yo escuché, pero no, yo pensé. ¿Cómo te llamas? Yo no me llamo, a mí me llaman, señor. Ay, ¿eso que es un chiste? No es un chiste. Aclará, porque la gente no sabe. No es un chiste. A mí me dijeron que cuando vos haces un chiste, tenés que avisar para que la gente sepa del otro lado y la gente se ría. ¿Cuando yo hago un chiste o cuando cualquiera haga un chiste? Cualquiera. Vos, por ejemplo, fíjate que cuando Peregolini hace un chiste, ponen risa para que la gente entienda que se trató de un chiste. Ajá. Cuando, por ejemplo, Héctor Carrizo hace un chiste, la gente pone risa grabada para que la gente se escuche. Escucha mucha radio. ¿Héctor Carrizo? Héctor Carrizo, el hermano de Héctor Herría. Ah, no. ¿Y de Antonio? Antonio Carrizo. José Carrizo. ¿José? El hermano de Héctor Carrizo. Estoy haciendo gárgaras que le cambia la voz. Sí. A mí me no dijeron, gárgaras mientras hablo. A mí me dijeron Joshua, que en la radio... ¿Lo puedo tutear? ¿Lo puedo tutear? Sí, sí, tengo 46 años. ¿Cómo no me vas a poder tutear? Ah, no, ¿cómo? Sí, ah, no sabía eso. 46 años y tiene el cuerpo de una persona de 3. Igual hay algo que no me está cerrando, no me estaría cerrando. Lo que pasa es que tengo una enfermedad. Pero vos me dijiste, usted, no sé cómo decirlo. No, llamame de vos. Me dijiste el domingo pasado que eras el hijo de Bono, el cantante de YouTube. Mi papá es Bono. Mi papá es Bono. Y porque mi papá me tuvo de muy chiquito. ¿Y quién es su mamá? Mi papá me tuvo a los 10 años. ¿17 y 6? A 10 años. 10 años. ¿De él o suyo? No, 10 años de él. Ah. Era un hombre precoz. Claro, no era, era casi semen, no era semen lo que... Casi semen. De ahí nació usted. Sí. Por eso es el problema. ¿Te puedo tutear? Dice, sí, me dijiste sí, que sí. Sí, sí, sí. Escuchame sí, una cosa, sí, Joshuita. Yo. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá, ya lo dije la otra vez, es Moria Kazán. Moria Kazán y Bono. En realidad se llama Casanova, pero ya se cortó el apellido porque el manager le dijo que Casanova era muy complicado para tener, no iba a tener éxito. Ajá. Dijeron, los nombres como Catupecu Macho, eso hay que cortarlo porque después la gente no se acuerda. Y entonces la gente le dice Catupecu. No, le dice Moria Kazán. Ah, muy bien. Y Joshua, escúchame una cosa, no quiero que tomes esto como una agresión, porque... ¿Pero qué mierda haces acá, Joshua, en este preciso instante, sentado en este momento arriba de la mesa? YouTube es por... Sí, era un árbol que él me regaló. Mirá vos. Él me regaló para mi cumpleaños. Sí, un árbol medio petrificado, ¿no? Sí, porque a mí me gustó, porque yo lo vi en una tapa de un disco de Bob Dylan. Ah, mira. En realidad, el disco de Bob Dylan se llamaba Blondie on Blondie. No, Blondie on Blondie. Y tenía la tapa del disco del árbol de Joshua. De el árbol de Joshua, sí. Y entonces le dijo a mi papá, ay, quiero ese árbol. Entonces mi papá lo llama por teléfono a Bob Dylan al 477-766 a la casa de no Manchester. Digas el nombre, pero que la gente lo va a llamar. Bueno, por favor, Joshuita. 477-66. No, y lo repetís. 477-66. Pero la puta madre. Igual él no te atiende si no lo dice. Tenés que dejarlo sonar 16 veces. 16 veces y ahí se da cuenta que sos Bono o su hijo. No, no, no. Él, ya la gente, él tiene una lista de 10 personas únicamente que atiende. Mira, justo. Espera que atiendo. Espera, Hola, estoy en este momento al aire. ¿Cómo? No te escucho. Esto no estaría pasando, ¿no? Hola. Estoy al aire, ¿me escuchás? Es pelotudo este. Sí. ¿Sí? Ahí te están escuchando todos. Habla fuerte. No se escucha, ¿eh? Hola. Mandale un beso y cortale. Bueno, hablamos después. Estamos haciendo un paso de comedia. Dale, chao. Tu padre. Hasta la una en Ciclo de Radio. Bueno, ¿qué decía Joshuita? Y lo llamó Bob Dylan y le dijo, quiero el árbol, porque estaba a punto de entrar a la... 16 veces. Estaba a punto de entrar a imprenta la tapa del disco. De Joshua Tree el disco. Sí. No, de Blondie on Blondie. Blondie on Blondie. Con la tapa del árbol de Joshua. Ah, pero vos lo viste antes de que salga impreso. Sí, lo vimos justo en el camión, estaba yendo el camión a la imprenta con la fotocopia, con la tapa que iba a ser el máster del disco. Sí. Entonces mi papá lo llama. Claro, en ese momento no existía el mail. Porque Bob Dylan iba manejando el camión con la tapa al disco atrás. Ah, mira vos, no sabía que tenía licencia. Y lo detuvo, lo detuvo porque le contestaba, tenía el telecelular apagado. Ah, pero entonces... Y mi papá lo llama y no le contesta. Agarra su Ferrari, Lamborghini. ¿Todo esto en qué ciudad fue? En Dublín. Okay. Yo en esa época viví en Dublín. Ok. Mi papá se tomó un buquebús de Dublín hasta Michigan, donde vivía Dylan. Sí. De ahí se tomó un helicóptero hasta Illinois y de ahí se tomó una Ferrari a interceptarlo a Dylan. Okay. Y justo cuando el máster iba a entrar a la computadora para hacer las copias del disco. El máster le decís a Bob Dylan. No, la tapa del disco. Ah, la tapa del disco. Se llama usted porque son los generantes, se llama máster. Cuando se hacen copias son muchas, cuando son es máster. Ah, ok. Original también se le dice. Original, sí. Bueno, y él le dijo, ¡no! Gritó, se tira justo cuando iba a tocar la tapa. En cámara lenta. El máster. Seguro que saltó en cámara lenta. Sí, sí, el máster. Iba a tocar la computadora, el escáner, para empezar a hacer las copias. Se tira arriba de Godzilla, lo agarra, salta la... Y él le dijo, no hagas esa tapa que la quiere mi hijo, ese árbol. Ajá. Y pues esa es la tapa que todos conocemos, la de la mujer con el auto. Y pero que salieron y sacaron la foto y no más, porque... Y el árbol lo tengo en mi casa. No, pero la foto de Blonde on Blonde, la sacaron ahí nomás. No, digo, sí, mi papá en la puerta. Era una foto de una tía mía y dijo, mira, esta está buena. Ah, muy bien, muy bien. Y linda tía. Sí, la tía. Yo no sé, perdón, que interrumpa esta tan emotiva charla, pero no sé a qué vino yo usted acá. No, porque yo quiero tener... a mí me dijo mi papá, sí, vos decí que haces algo en la radio, por ejemplo, efemérides. Sí. Ah, ¿vino a hacer una columna? Sí. ¿A proponerse como columnista? No, proponerme a hacerla. Yo no tengo que proponerme. Pero si nosotros no somos los que... Los que se proponen son débiles. Los que hacen son los firmes. Ah, buena gala. Bueno, un día como hoy, del año 1723, Pero para, no, está diciendo burdudes ella. Para, Yuyo. Te pido respeto. Yo te pido primero que me digas un poco cuál es tu currículum, porque si te vamos a dejar... Un día como hoy, del año 1723... Perdóname. Decime un poco cuál es tu currículum, tu carrera... detrás del micrófono, no, porque si no, no vamos a darle aire a cualquier pelotudo de medio metro que se aparezca. Carrera corre los débiles. Bueno, no te dije tu currículum. Mostrame el currículum. Bajate los lienzos y mostrame el currículum. No tengo nada que mostrar. ¿Qué tenés para decir, para apoyar? Mira, algo que nos dé una pauta de que sabés de locución, por ejemplo. Yo trabajé muchas radios. Sí, ¿haciendo qué? Propaganda de gas. Y pone propaganda. Yo creo que hay mucha gente con menos currículum que yo que está conduciendo programas. Hice propaganda de gas. Hice propaganda de Gándara. De Gándara, Gándara, el yogur. El yogur es bebible. Venía en botella grandota, sí, ¿no? Sí, hice propaganda de Musimundo. ¿De? De Musimundo. Ah. El gusto nuestro lo escribí yo. Ah, qué bueno. Yo hice campaña creativa. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿sabés quién escribió la frase Síganme que es mejor? No. De Mene yo. Síganme que es mejor. Él lo redujo después. No se usó mucho, en serio, esa frase. Pero... ¿Sabés quién inventó la frase el sabor del nuestro? No. ¿De quién empezó? Ah, mira. Después me la cambiaron por el sabor del encuentro. Ah, el sabor era nuestro. Y... ¿Sabés quién inventó la frase toma Coca-Cola? No. Franklin Caicedo. Y después la hicieron agarró Coca-Cola. Caicedo fue. Che. ¿Sabés quién inventó la frase? Tengo una pregunta con una frase. Vos sos, porque noto cierto cariz, cierta musicalidad en tu voz. En tu armoniosa voz. Me gusta que lo reconozcas. Me hace acordar a Chuavechito. ¿Sos vos? Yo hice la... sí, bueno, el personaje está inspirado en mí. Sí, ya... No sé si no sí, físicamente casi te diría que es tu gemelo. Rubio, bien parecido. Un poco trolaina, pero... Lo pasa que ahora me dejé la barba, entonces parezco más grande. Pero sí, hay un parecido sí, notorio. Yo hice la locución. Ajá. A ver, ¿podés decir chovechito? Chovechito. No, pero como con actuámelo. Sos, pará, yo te pongo en personaje, Ay, no me acuerdo cómo era. Te pongo en personaje, hay olor a culo reinando en la casa. Hablando de eso, ¿alguien trajo una pieza de fugaceta o alguien le falta un desodorante? Porque si alguien trajo una de fugaceta, yo me prendo, Y si no, yo tengo en mi bolso un desodorante. Ahora te lo paso. No, a mí no. Hay olor a culo. Hay olor a culo en la habitación, ¿no? Qué horrible lo que diga. Pero no me lo hagas repetir. Hay olor a culo en la habitación. Y de repente empiezan a aparecer flores animadas. Y aparece una frescura. ¿Qué? Que cambia el ambiente, eso, que la dota de vida y alegría. Lo hicieron por computadora, ¿sabías? Sí, porque se nota. Está. Pon producción. Pon producción. Cuando ponen después de que el actor actúa, le ponen un dibujo animado arriba. Eso es pon producción, no es post producción. Y ahí entonces aparece un muchachito juvenil, casi un bebé, sí. Rubio, bonito, ario. Sí. Sí. Aparece ahí de la nada, dibujado con colores brillantes y sí, alegría, sí, y sí, dice... Chovechito, este es el mejor shampoo para vos. Y porque a la mañana con mamá, para hacer tus sueños mejor. ¡Es él, boludo! ¡Es él! Sí. ¡Qué lindo! Yo iba a conocer. ¿Sabes qué hacía también? No era de shampoo. ¿Qué hacía? Mira, es un dibujo, lo hacía yo también. ¡Ojo! ¿Vos eras Dibu? Sí. A ver. Fueron varios capítulos. ¡Hola, mamá! Ahí viene Germán Kraus. Tengo ganas de ir al parque. ¿Por qué no me llevas a ver una ballena? Porque vamos al mundo marino, que hay muchas ballenas y seres vivos. Dicen que son muy inteligentes, mamá. Y dicen que si vos les tiras un pedazo de bife, te devuelven dos pesos de cambio. Porque son muy como los judíos, son muy buenos con la plata. Sí, el guión es una mierda, así que sí, también era vos. Qué lindo. Bueno, ahora sí te permitimos hacer la... Bueno, la... y yo trabajé en un montón de radios, así que me sobra la experiencia. Tenés, Joshua, 45 segundos. Dale, bueno, hacé tu un minuto. Tu arte. Y vamos a la música, porque ustedes saben que hay que hacer media hora de música, media hora de programa. Media hora de música, media hora de programa. Más o menos, un minuto. Un día como hoy, sí, se murió Juan Alberto Badía, que era un hombre que le gustaban los Beatles y hizo un programa que inventó para los rockeros y dejaba una mitad en. Un día como hoy, pero de hace muchos años, nacía Juan Carlos Uncar. ¿Quién? Y un día como hoy moría Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que inventó el grunge. Hoy no es el aniversario. Un día como hoy se suicidó Hutchins, el cantante de INXS. Michael. Que nunca se confirmó si era porque se masturbaba o se pegó un tiro. Un día como hoy se murió el cantante Flema, que se tiró de un séptimo piso. Y un día como hoy se descubrió América, lleno de indios, y le vendieron vino un negro haitiano y le vendió espejito de colores y la cambió por el continente. Me parece que mezclaste las fechas, pero bueno. ¿Me permitís que presente esto? Sí. Los Cramps haciendo Mean Machine. I can't stand it anymore. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre? En latín. Is tu el hijo del padre? En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Diste el gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Soy tu padre. Somos mucho más que dores. Nos queda media horita de programa hasta la una. Seguimos en el programa número 31 de Soy tu padre, mientras Pablo... 31. Programa 31. De Pablo Silva. ¿Tenés no, un Conde. Debe haber algún Pablo Silva, ¿no? Pablo igual, Silva. ¿No? Es más, debe haber algún Pablo Silva que nunca silbó. Lo que sería una contradicción, ¿no? En su propio apellido. Sí. Y yo debe haber... Pablo Conde que nunca condenó. Bueno, y que no sos Conde, ¿no? Definitivamente. ¿Hay algún... El chiste boludo que me hacían en, en la secundaria. ¿Y usted qué? ¿Usted esconde? Sí, ¿qué esconde? Muy bueno, eso me parece boludo, a mí me parece genial. Nunca se me había ocurrido. ¿Qué me esconde? Decían, conde? ¿Dis? ¿Qué dis? ¿Y cuál es la respuesta? Ese era el... Sí. ¿Qué dis? Perdis. ¿Qué? No sé. ¿Qué es eso, boludo? ¿Me decían eso? Está bien. Y yo digo, no digo sala, nada. A mí me decían pelotudo. ¿Qué color? Bueno, no eso sé. No cabe duda, pero... Sí, sí. Pero no, bueno, salamín con pelo me decían. ¿Salamín con pelo? Es más creativo. Sí, bueno. Porque no es un chiste con... Nunca se usa. Hay una elaboración. Pase su chivo. Bueno, No, ¿qué chivo? Pará. Hoy, el chivo lo tengo acá. Hoy, gracias por el desodorante. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, compro Página 12, lo abro y veo un especial Gustavo Sala, dos páginas... ¿Viste? De las 12. Uno no se da cuenta. ¿Sabes que Página 12 se llama así porque tiene 12 páginas? Dos de las 12 páginas dedicadas a Gustavo Sala con el lanzamiento de un libro polémico desde la etapa en el cual Charly García en plan Totoro es orinado por un Mazinger Z. Totoro, recordemos la película de Mi Vecino Totoro de Hayao Miyazaki, ¿no? Exactamente. Un personaje muy popular entre los peluches que se consiguen en algunas tiendas. Entre los cosplayers. Sí, no vi ninguno. No porque se vistan de Totoro, sino porque seguro que vieron, por ejemplo, todos Totoro. Una especie de, no sé, el hijo de Porcel, por ejemplo, se podría hacer una caracterización. Un de, Totoro. No, me imagino. Hacete un Totoro. Pero bueno, ayer sí. Estaba solo en casa, me clavé. Mirá, un Totoro. Le agradezco a Andrés Valenzuela, el periodista que me entrevistó para... Muy buena nota, ¿eh? Para el diario. Y te bueno, saca el jugo. Sí, me estaba tomando un tanque de naranja y me lo sacó el hijo de puta, literalmente. No, lo peor es que es verdad. No era un tanque, pero estábamos en el patio del liceo haciendo la entrevista, yo estaba tomando jugo y vino y dijo, te voy a sacar el jugo, y se lo tomó. El patio del liceo, que es precisamente el lugar donde mañana vas a presentar tu libro nuevo, que ¿cómo se llama y de qué se trata, Gustavo Rubén Sala? Bueno, lo acabas de decir, lo que no importa hasta acá, el librito de las recopilaciones. ¿Cómo? El libro ¿cómo de se llama? Lo que no importa hasta acá, que era la sección que Rolling Stone recopilaba las viñetas sobre la farándula del rock y demás. Estás hablando mucho en pasado. Sí, bueno, compilado por la gente de Moebius Editora, y vamos a estar presentándolo mañana contigo, Pablo. No, boludo, sí, porque sí, ahora ya, me lo venís a ya decir. Te comprometo. ¿Qué van a hacer? Así como un esquema. Un circo, un circo, no un circo. Ir, vamos pero... a tener este. No puedo ir, dice Chanta, ¿qué vas no a hacer? No puedo ir, tengo que ir, yo te voy a hacer. A ver qué vas a hacer. ¿A ¿qué tenés que hacer mañana? Mira, sí, sí, sí, sí, está guitarreando, está inventando. ¿Que mañana grabás con tu banda? Mañana. ¿Mañana grabás con tu banda? ¿Es verdad? Mañana se vuelve. Después vamos a hablar del otro chivo. Ahora volvamos con el otro show. Bueno, pero... ¿A qué hora me dijiste? Mañana a las 19. ¿Y en qué lugar? Aclaremos porque hay mucha gente escuchando en Berlín, en Alemania, que se trata de la República Argentina, Buenos Aires. 7 de la tarde también, aclaremos. En el patio Liceo que queda ahí en la calle Santa Fe 2729. Muy buena memoria. Santa Fe y Agüero, creo que eso es Salguero, Agüero, no me acuerdo. Cerca de Santa Fe y Porredón. Frente de Kentucky. Bueno, otra vez lo mencionamos. Otra vez, qué hambre. Bueno, efectivamente. Pero bueno, así que vamos a estar contigo. ¿Y qué vamos contigo a hacer mañana? Y ahora se me ocurrió algo recién, después te lo cuento. Ah, muy bien. O sea, va a haber sorpresas. Y porque ahora... Y despedimos... ¡Upa! ¿Qué despedimos? No, la pequeña muestra que está montada con los originales que están incluidos en el Mi libro. Mi pequeña muestra, gran banda eso también. También, ¿cómo no? Mi pequeña muestra. Una muestra llena de originales canciones. Mensajes a arroba somos tu padre y a cicloperradio.com.ar, señor Pablo Conde, ya mismo. No recibimos ningún mensaje, solamente que nos puso un favorito Eve Sosa. Entonces, cuando nombramos el cosa. Tema de la salve. No, poné lo que sí, que tenemos mensajes. ¿Cómo no vamos a tener mensajes? Aires y Benson nos había preguntado primero por la película La Separación y después nos dice que es del iraní que ganó. No, perdón. No, el pasado. El pasado, dice. Que es del iraní que ganó el Oscar con La Separación y en la cual también trabaja Veranís Bejo, que es la actriz argentina del artista. A mí la ¿cómo no la vimos? Me gustó ¿cómo mucho? No la vimos. Tomate vacaciones porque vos estás tan estresado que te mereces ir a las Bahamas o porque no, tal vez ir al parque Primavera, que es un parque Mar del Plata donde hay garzos vivos que van corriendo, si te suben arriba del capó el garzo bailan un garzo que es como una garza pero con escupida en la cabeza. A mí la separación me había gustado, la película iraní que ganó los cagando. Bueno, entonces hay que ver la nueva del mismo director que se llama Ahmed Manavaji. Sí, bueno, si Aires y Benson propone rifle sanitario. También Paulita dice, che, recién lo sintonizo por primera vez. ¿De qué mierda hablan? Eso es lo que nos preguntamos nosotros bloque tras bloque. Callate, porque hablas tanto, sobre todo a la mañana. Quiero escuchar el programa de Fantino Radio 10 y vos hablando, y no me dejás escuchar los editoriales comprometidos que dice Fantino. Callate, porque cuando voy al baño y no hay papel, empiezo a gritar y parezco Tarzán y los vecinos golpean la puerta y dicen, ¿tenemos Tarzán, Johnny Weissmuller? No, porque está muerto hace muchos años. Pero qué lindo que era el Tarzán de Ronelli. Fartigio dice, Fartigio. Dice, defiendo ultranza con las armas si es necesario. La película de Rimini que vi hace mucho y de la cual me acuerdo muy poco. Yo también. Interpretado por el mexicano Gael García Charlie Bernal. Bien. Y Tome el Sordo, que espero no sea un pedo, dice, muy buen consejo el de los orines y la alopecia. Siguiendo esa lógica, si te frotás mierda en la cara, ¿te convertís en guitarrista de ZZ Top? No, de Zeta Bosio. Guitarrista. ¿Te convertís en Zeta Bosio? Zeta Bosio era otra persona, se frotó a mierda y apareció como Zeta. Si vos te pones en Zeta Bosio con peluca barba larga, sí. Y sos Zeta Bosio. Zetrabosio. Zeta Bozo, ¿no? ¿Qué era el Bozo? El Bozo es una de las partes de que se... depilan las mujeres. La parte del culo. No, es esta, la de. No, no digas, no digas cuál es. Señoras y señores. ¿Por qué dices? Porque me encanta decirlo. Señoras y señores, por favor, les decimos, les pedimos a ustedes encarecidamente que están en sus casas sentados en la poltrona sin mover ni una sola parte de su cuerpo. ¿Es un almohadón la poltrona? Dando, sí, dando, no, es una silla, un asiento. Dando asco humano, diciendo tendría que salir, hoy es feriado, mañana es feriado, podría estar al pedo. En otro lugar, en vez de estar al pedo acá tirado escuchando este programa de mierda, les pedimos que hagan algo activo por sus vidas, dejen de dar lástima y nos digan: ¿qué mierda es el bozo? ¿Qué mierda es el bozo? El bozo. ¿Qué es el bozo? ¿Dónde está el bozo? ¿Dónde se ubica? No, ¿qué concurso? ¿Qué concurso? Estoy diciendo que escriban a arroba somos tu padre o en la mensajería instantánea de. Yo tengo otro concurso. De cicloperradio.com. Cicloperadio.com.ar y hacemos otro concurso. Sí, dale. Que la gente diga a cicloperadio.com.ar qué es la rodilla. No, pero el bozo. Vos acabas de preguntar qué es el bozo. Otro concurso. Otro concurso. ¿Cuál es el bozo? ¿Cuál es el bozo? Que la gente diga a cicloperadio.com.ar qué es el pelo. Bueno. Y un concurso para cerrar. Sí. Que la gente diga a cicloperadio.com.ar. ¿Por qué se te pegan los testículos a la pierna? No, ¿qué es? La falange. Ese es muy difícil. Mirá. Es un plato árabe. Un falange. Acá ya uno nos dice que está en casa ajena, por eso no nos puede responder, que es Sara Rivera. Nos dice eso. El que quiere aportar alguno de todos los enigmas que Gustavo Sala acaba de lanzar al aire, puede hacerlo. Y mientras tanto, nos vamos. ¿Qué querías hacer? No, digo, justamente diste en la tecla. Enter. ¿Qué otra cosa es el cuerpo humano sino un enigma? Decime otra cosa. No, me dejaste anonada. No, te dejé así. Me quedé duro. Una frase profunda, una Hijo frase... Dijo calamar que puede tomar... Sí. Que cala hondo. Comer Lusconi. No sé qué decirte, boludo. Me dejaste en una presa. Justamente porque los enigmas no tienen respuesta. Pero ya son estaba preguntas. Duro mucho antes. Pero sí, eso es porque la cocaína que están trayendo sale muy barata. Ya y estaba pegamos. Duro mucho antes. Ah, yeah. Bueno. Ya, ya no sé qué decirle. No, no, me dijiste hacerme la pregunta de nuevo. No, ¿qué es una rodilla? No, la final. ¿Qué es el cuerpo si no? Una sucesión de destinos. No, un gran enigma. Un gran enigma. Una sumatoria de enigmas. Yo quería que Javier me cuente algo sobre la nueva película de Woody Allen. ¿Me puede decir algo? Unas par de líneas. Está muy buena. La película de Woody Allen es como. Porque se le viene pegando siempre. Coincido en lo que se está diciendo mucho por ahí. ¿En la vuelta de Woody? Como el Woody Allen en buena forma. Yo no soy de los que denostan a Woody Allen o denuestan, porque es un verbo irregular. Ajá. Ojo, mira, esa no la sabían. No. Los que hacen mierda a Woody Allen porque dicen que todas sus últimas películas son muy malas, no están a la altura de sus grandes películas, pero tienen todas se dejan ver. Lo que pasa es que siempre. Bueno, puesto elegir definirlas. Pero no son películas que uno dice qué espanto. Dicen, son casi todas fallidas. Eso es verdad. Dicen, igual te hago un pequeño paréntesis. Me gustaría una película que no se deje ver. Que la película propia dice: No me ves. Hay una película de Guy Debord que no se deja ver. Formaba parte de el movimiento del letrismo. El movimiento letrista allá en la Francia experimental. Sí. Y la película dura creo que hora y media, dos horas. Y casi toda año la película 20, es. Año 19, ¿no? Sí, más o menos. Es todo negro y aparecen cada tanto una imagen. O se escucha una voz, alguien dice algo. Los últimos 20 minutos, pantalla negra. Bueno, pero volvamos con Woody Allen. Porque es una película que no se deja ver. Estaba interesado en... 20 minutos sin nada. Porque la quiero ir a ver. No sé ni cómo se llama. Se llama Blue Jasmine. Y para mí está a la altura de sus últimas grandes películas, que son No Match Point, No Whatever Works o Medianoche en París, que son películas que a mí me gustaron. ¿Y cuáles son las grandes últimas películas? Para mí son las de los 80. Los Secretos de Harry. Esa puede ser, esa no, pero buena. No, pero hay unas mejores, y esta está a altura de esas, que son Han y sus hermanas, Crímenes y Pecados y Maridos y Esposas. Pará, ¿estás diciendo qué? Para mí está muy bien esta, está a la altura de las películas de los 80, las últimas grandes películas de los 80. ¿Trabaja la propia Woody Allen? No, Woody Allen no trabaja. Ya aparece cada vez menos, ¿no? Actúa Kate Blanchett, está en la anterior, Paseo por Roma o algo así, hablando de Roma, no sé cómo se llamó, que era muy floja esa película. Bueno, pero vuelvo a lo anterior. Yo disfruto todas las películas de Woody Allen. Por más que después salga diciendo una cagada más o menos buena, muy buena, regular, yo las disfruto igual. O sea, es un tipo que tiene como una manera de contar, o sus historias se disfrutan de alguna manera, más allá de que sean mejores o peores. No soy esos que dicen que esto es una porquería. El último Woody Allen es el de, bueno, justamente, Hannah y sus hermanas, Crímenes y Pecados. Tipo hizo 30 películas. Crímenes y Pecados para mí es el comienzo del fin de Woody Allen copado. Sí, es así. Es la película más fallida de esa etapa. Ah, o ¿te sea, pareció fallida? Yo sí, la sí. recuerdo como una gran película. Yo la recuerdo como el comienzo de empezar a decir, che, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Estás hablando de 86, boludo. 87, 88, ¿no? ¿O es 90 eso? No me acuerdo. 90, 91 ya 90. Debe ser ya. No bueno, sé. Puede ser. Ahora lo busco. Bueno, Blue Jasmine está a esa altura. Tiene la particularidad de que está cuenta dos tiempos distintos. Es un personaje al que le iba muy bien. Se tocaba con la alta aristocracia porque el marido era un millonario que hacía curros, no pagaba impuestos. Bueno, esa vida se termina y el personaje va a pedir ayuda a su hermana que vive en San Francisco. Ella es de Nueva York, que su hermana es muy pobre, vive con un tipo que es mecánico y demás. Es la contracara de lo que es el personaje de Cate Blanchett, nunca se puede adaptar a esa nueva vida obligada que le toca por haber perdido todo, digamos. Y la película parece una comedia, pero a la vez es muy amarga, y está contada de una manera muy, muy interesante. Y lo que tiene es, como pasa en algunas películas de Woody Allen, es que la película recae sobre el actor principal, que en este caso es la actriz Cate Blanchett. Por momentos para mí está bastante exagerada. Es como un unipersonal casi de ella, pero... ¿Ella está actuando como si fuese Woody Allen? Por momentos sí, pero no es el típico alter ego de Woody Allen en cada película yo, que yo, vemos. Yo quiero, no nos vamos... No, pero tiene en una misma tarde ataques de pánico, de ira, de tristeza, de felicidad, graciosa, de cínica... De Oscar. Y mucho ataque de Oscar, sí. De hecho se está diciendo que va a ganar el Oscar seguramente en marzo, febrero, cuando se entregue. A mí me gustó mucho, me sorprendió, y me gusta cada vez más cuando la pienso. Es una película, la verdad, que ya está estrenada en los cines comerciales de Buenos Aires. Ah, muy bien, vamos a verla esta semana. Mañana a las 7 vamos. No, mañana tengo que presentar un libro, no puedo. Puta madre. Pero si no, después, no sé si hay horario trasnoche. Seguramente, ahora nos fijamos. Una cosita más puedo contar. Perdón, antes de eso, antes de irnos de tema, Crímenes y Pecados es de noviembre del 89, estrenada en Argentina. Mira, así que sí es. Una pregunta, para irnos a la próxima canción, supongo, y después seguimos hablando de cosas. Sí. ¿Cuánto me cobraron una empanada en Montevideo? ¿Vos? ¿Cuánto me cobraron una empanada en Montevideo? ¿De qué? ¿De una carne empanada o de caprese? No, pedidos, una de carne y una de jamón y queso. Empanada muy medio pelo, frita, caliente. En pesos, estás hablando en pesos. ¿Pesos uruguayos? No, en argentino. Bueno, no, te hago los dos. Te hago argentino y el equivalente uruguayo. 12 pesos argentinos. 15 pesos argentinos. 54 pesos uruguayos cada empanada, que serían así como 26 pesos uruguayos. No, mejor. Es una violación permanente a los derechos humanos. ¿26 pesos una empanada? Sí. Después te chupetearon el Repulgue, supongo. No te chupetearon nada. No. Pero bueno, no vayan a Montevideo a comer empanadas. O sea, ¿dos empanadas, 50 mangos? Tres empanadas. Sí. ¿Dos empanadas, 50 mangos? Sí. Amigos, menos mal que estamos bien en el país y no tenemos problemas. Más de una vez dijimos que nos gustan mucho las bandas que hacen covers, salvo Gustavo Sala, que la vez tiene una máxima y dice que las bandas que hacen covers son todas malas. No, que siempre el cover es inferior al original y es siempre innecesario. Bueno, pero siempre es interesante. En este caso, los que lo hacen son Dean Ambrita, que son los que eran líderes de Luna, que son pareja en la vida real. Hicieron una canción que a mí me gusta mucho, por supuesto, la original y también el cover. Friday I'm in Love de The Cure. Medio flojera y bien hasta ahora. No, a mí me gusta, fíjate. Y la puta. I don't care if Monday's black, your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Or Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitates. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Thrown out your frown and just smile at the sound. Sleek as a sheet spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight to see you eat in the middle of the night. You could never get enough. Enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray, and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday, doesn't. Start. It's Friday. Cíclope Radio. Soy tu padre. Un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, wild, un montón de música de todo lado del mundo. Y seguimos acá fuera de aire discutiendo a ver cuál es la mejor, cuál es, si entra Crímenes y Pecados, si está buena o no. Yo le tengo mucho cariño a Celebrity. Celebrity, sí. No, más o yo menos. No le tengo ningún. A mí me gustó mucho, sí, sobre todo el final que aparece esa palabra en el cielo. La última noche de Boris Grushenko. No la vi. No, las primeras está de nada que ver con Ludmila Grushenko, ¿no? No, nada que ver con Ludmila Grushenko. Grushenko, ¿no? La última noche. El apellido es muy parecido. Sí, verdad. Robullo y lo pescaron, bananas. No, esas no se cuentan. Es como no se cuentan, boludo, son top geniales. Five, en un top son five. Geniales, son películas geniales, tienen el nervio, tienen toda la personalidad de su director, un nervio alucinante. Son películas que envejecieron, están buenísimas pero envejecieron, boludo. Es un humor absurdo de un stand-upero que se puso a hacer cine, hizo grandes películas, pero no entran en un top 5. Cacho hizo 45. Totalmente. No se olviden de Selig, no entra en el top 5. Selig no entra en el top 5. Selig entra en el top 5. Mira, top 5. Top 5 tenés Ana y sus hermanas, Manhattan. Annie Hall, Manhattan, 3 ya tenés. Selig. Y Celebrity. No. Yo meto. Y después ahí, tenés. Yo quinta después meto tenés. Crímenes y Pecados, perdón. Crímenes y Pecados, metés quinta. Yo sí. Yo mejor sí. Que. Con Alan Alda. Mejor que Días de Radio. Mejor que La Rosa Púrpura del Cairo. Sí. Sí. Sí. Está inflada esa. Sí. Mejor que Días de Radio. Le pasa Días de Radio para mí. Mejor que Días de Radio, sí, te lo digo una vez más. Sí. Mejor que Bananas. No, que Bananas, cualquiera mejor que Bananas de Woody Allen. No me joda, no, boludo. O sea, la primera es época genial. De Woody Allen me bananas encanta, pero genial. No compite con los, el resto. Bananas es genial. Está bien. En la última noche, top 5 la bananas. Última noche de en Boris Grushenko. Tu top 5. Tu top 5 ahí, mi top 5 acá. Interiores. Y la red del medio y la pelotita de Match Point. Dicen que es muy buena la para el potasio. No, interiores no. La banana. El Woody Allen Bergman tampoco entra en mi top 5. Aunque me guste esa, me gusta Septiembre. Esas boludeces me gustan todas. A mí me encanta Woody Allen, pero mi top 5, en mi top 5 la quinta es Crímenes y Pecados. Broadway, Danny Rose. Está muy bien, pero... Está muy bien, dice. Bueno, menos mal. Está buenísima, claro, aprobó Woody ahí. Bueno, Blue Jasmine. Esa te salió bien, Woody. Sí, Blue Jasmine no entra en un top 5, pero de verdad es una gran película. Y a mí me sorprendió que el tipo este, que filma una película cada año y medio o una por año, consiguió hacer una película así como redondita, contundente, zarpada, que no tiene con esas fisuras que uno le encuentra en todas las películas, que como que las hace casi a desgano. Porque él escribe así nomás. No, aparte no testea con nadie, él escribe y él muere con la de él. Y eso quizás es lo que hace que las películas sean en general las últimas fallidas, o que tengan alguna cosa que decís, no hacía falta, cacho, ese chiste no es tan gracioso, los personajes son como débiles. Para mí el problema es justamente eso, la historia, la necesidad de hacer una película. Claro, creo que ya lo hablamos, pero ¿qué director de más de 70 años, con muchísimas películas grandes en su carrera, sigue estando a la altura de su pasado? Y habría que, con, no sé... Pensando en los grandes, tipo, no sé, Ridley Scott, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, bueno, el propio Woody Allen, pero casos como... Scorsese. Scorsese, por supuesto, digo, tipo que... el propio Spielberg, quizás. No está a la altura. ¿Cuál de todos esos tipos están hoy al nivel de las películas de los 70 u 80? Nadie está al nivel de las películas de los 70 entonces, u 80. ¿Por excepto qué Woody salvo Allen... las excepciones, gracias sí. por esto... Está bien, a Woody Allen tampoco le podemos... Ya lo hablamos esto, pero no podemos exigir a los tipos que sean geniales toda su vida. Por eso. Sí, quizás le podemos exigir que en vez de hacer 10 películas medio pelo, se pongan las pilas y hagan 3 genialidades. Sí. O 3 buenas. Pero bueno, es otro tema, y seguramente en el medio hay 10 millones de considerandos que tienen que ver con una necesidad de hacer todo el tiempo, que tiene que ver con él como autor y seguramente su inquietud o su cuenta bancaria. Pero lo que dijiste nos lleva al tema 2, a la orilla 2 del día. Sí, a ver. ¿Por qué las películas de hoy no tienen ni siquiera un ápice de comparación con las películas de la década del 70? 60 porque y algo, porque la gente 79, tiene, no, 80. La gente tiene menos paciencia para tener profundidad en los guiones. Algunas de las mejores películas de la historia se hicieron en esa década. Son muchos factores. Y ahí no nos quedaríamos sí, hasta sé, las sé, no, pero no quiero andar en eso porque es al pedo, podemos enumerar 10 millones de teorías, pero sí quiero decir que para mí Gravity es una película de esa década. ¿Una película actual ahora? Sí. Es la película que Gravedad, se estrenó este jueves. Alfonso Cuarón se estrenó este jueves. Tiene mucho de ese cine comercial. Alfonso Cuarón el de y autor. Tu mamá también. Sí. Mexicano. El de Harry Potter y... pero es una película mexicana o una película hollywoodense. No. Con George Clooney y Sandra Bullock. Bueno, es una película del espacio, dos personajes ahí anclados que tienen que resolver un problema que se les presenta a los 10 minutos de arrancada la película. Y es una película, como dice Pablo, que... se estrenó en Argentina y con Sandra Bullock y George Clooney. Es una película con super mainstream, recontra ultra mainstream, pero donde el tipo hace lo que se le canta con los tiempos, con los planos, la manera de contar. Tiene ese aura de película de los 70. No donde podría los, entrar en la categoría de eso de tanque, por ejemplo. Sí, también es un tanque. ¿Por qué no? No, pero porque uno piensa en tanque, una película que todo el tiempo pasan cosas, que es un quilombo. Es un quilombo y es una mega producción porque es en el espacio. Los efectos especiales... No, pero podrías en el espacio que es un tipo flotando todo el tiempo. Esta película es todo. Y además los efectos especiales son algunos de los mejores efectos que se han visto en los últimos tiempos, porque van desde un minimalismo extremo, por requerimiento de guión... Es como si 2001 estuviera buena. Claro. Claro, es como es si una 2001, cosa, como ¿vale? si 2001, como si 2001 ah, estuviera 2001. Bueno. Es una película que te deja la banda de exhausto, Valentín Ancila, 2001. Una película que te deja exhausto. Desde el momento que la empezás a ver hasta que termina, no podés soltar. Prefiero ir a ver esa y después la de Woody Allen. Sí, sí. Es increíblemente copada, es imaginativa, tiene hasta inclusive la fuerte capacidad de tener vuelo poético y que no sea una cursilería. Está al borde, tiene unos momentos. No llega a campanera del espacio. No, estamos hablando de algo fino, bien hecho. Cine. Bueno. Totalmente, o sea, una construcción cinematográfica en todo sentido. Todo está pensado lo de que una pasa forma que a mí hay cosas, extrema. La relación entre imagen y música, que estás al borde. No lo cruza nunca. Lo choto patina. Para mí lo choto es algunas cositas, y esto es un fino total. De el personaje de Sandra Bullock, que a veces decís que pelotuda, ¿no? Pero no que pelotuda por sus acciones, sino que mina pelotuda. Ahora, Sandra Bullock con un 95% de películas chotas en su haber. Por no decir todas. No sé, eso depende. Es un público que busca depende de lo que opine cada uno. Pero ha hecho cosas piolas, Sandra Bullock. Decime una. Speed. No la vi, me cago. No viste Speed, boludo. Speed la de... Máxima velocidad. Máxima velocidad. Esta película de micro recontra pochoclera. Es muy buena. Y para mí es muy parecida a Gravedad, de hecho. Bueno, puede haber... Eso es lo que tiene Gravedad también, que la podés comparar un montón de otras cosas y a la vez no es nada de eso. Claro. Es genial. Es una película, recomendamos fuertemente que vayan a verla. Es una película que si pueden ver en 3D... Recomendamos que lo hagan. Está buena. Recomendamos fuerte. Yo recomiendo verla en 2D, porque el anteojito es muy hinchabuelo. Yo recomiendo que no la vio. Si la película es buena, no importa. La película se la vas a bancar en la década del 40. En el reloj que no estás usando, que reproduce DivX. Ahí te vas a bancar la película. Pero si podés ir a verla en 3D, yo te recomiendo que lo hagas. Bueno, voy fuertemente. A ver. Es difícil, uno no suele recomendar cosas así, anda a verla sí o sí en 3D. Pero me parece que esta, junto a Pacific Rim, son las dos experiencias 3D. Se me escapó. Sos un boludo. Sí, pero era para verla en 3D, ahora la vas a ver en una computadora. Ya se había ido del cine, duró 3 días. 8 años en cartelera, ya no. Sí, pero bueno. Pero te aseguro que si te perdes esta, ya la cumplió. Hace 6 meses que se estrenó. Hace 6 meses que se estrenó Pacific Rim. No me digas con la cuota de pantalla. La puta que te parió. 6 años de cuota de pantalla para Pacific Rim. No dejaste de hinchar las pelotas. Anda a ver Gravity 3D. Haceme el favor. Es un recurso. Te leo dos mensajitos nada más. Primero, rápido, Faritio, rápido. Que dice, entre comillas, cualquiera es mejor que bananas. Metan bala a los piqueteros y a Diz. Ah, si lo dice Faritio, entonces no. Yo ahí lo apoyo. Y Adam Duritz dice, 2 minutos, Odisea en el espacio. El mosca escabeando en gravedad cero. A esa la veo en el cine. Dije que cualquiera de las 35 que tiene Woody Allen, que son más, están más o menos bien, son mejor que bananas. Eso dije, no cualquier película, maestro. Bueno, así es, nosotros los esperamos mañana a las 19 horas en ya el patio del lo liceo. Ya sabes lo que dijiste, Faritio. ¿Qué para Pablo, vos dejás de meter el chivo? ¿No? ¿Por qué? No, ¿a qué hora? Tampoco me... Decime de nuevo la hora que no la anoté. No, a las 7 de la tarde, en el patio ¿dónde? Del liceo. En ¿dónde? El patio, ahí en Santa Fe. Al 2700 de la capital federal. Pero mañana, me imagino que Tino, que era el que cantaba esta canción de Parchís. Constantino Fernández. Cuando dice tres tristes tigres sin trigal, para mí que la hizo, la repitió 20 veces. En un trigal. Sí, complicado. Porque tres tristes tigres en un trigal. Y para mí que en vivo no la cantaban porque justamente por el error de equivocarse en vivo, un papelón. La tocan en vivo, ¿eh? La tocaban. La tocaban. ¿Sigue tocando Parchís en vivo? Tino la sigue tocando igual en vivo por 2 pesos de la toca. Nunca habíamos dicho que se trataba de Parchís. Me parece que arruiné. La cagaste, bro. Había gente que se preguntaba que hay que buscar otra. Pero vos me lo confirmaste. Hay que buscar otra. ¿Cómo era tres tristes tigres en un trigal? O sí, trigal. Tres tristes tigres. Mira, yo te digo Grita, Greta, gato ingrato, Brunel, gato, gracias, Greta. La letra es muy buena, uno parece que está peludeando, pero la verdad... Acabo de dejar mi alma en un trabalenguas. No, no te di, pero... No me dijiste bola, te lo digo de nuevo. Ahora, después de la Zombie Walk, la trabalengua es una boludez más grande que hay, ¿no? Porque... A ver, decilo, dale, decirle los tres tristes tigres. Tres tristes tigres sin trigal. Mira, te digo otra trabalengua. Dale. El sinforo se fue al sanfo, se comió una sola y se fue al sanfio. Sí, decilo. Decilo vos. Mi papá. Decilo vos. Mi papá comió papa con Pepe. El Pepe, ¿qué papa tiene mi papito? Decilo. Con Pepe no, el problema mi no es. ¿Mi papá si tiene un pipito? Usá palabras difíciles. Hacéndelo. Decimos una palabra. Mira, tengo tres títeres que se fueron al tigre. Al tigre de la lancha. ¿Cómo? ¿El tigre del qué? El tigre. Tigre. Tres títeres. Tigos. Tres tigrigos. A ver a He-Man, que era el tigre de la de He-Man. Tigre de Thunder. Amigos, hasta el domingo que viene. ¿Y el de He-Man cómo se llamaba, boludo? Pantero. Pantro. We ain't gonna chills.